Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. ¿Y qué creen? Ya tengo nuevo nombre. Ah, ¿por fin? Sí. Bien, gracias. ¿Cuál es? Gracias a Emiliano Vangalter Flores, porque... ¿Qué crees? ¿Ahora cómo eres, carnal? Puso nombre, me puso Rule Rata Interestelaris Rex. Ándale, ¿no? Cada vez está escalando más este asunto, ¿eh? ¿Verdad? Es una fachón. Más o menos lo mismo que lo anterior, pero con un poquito de latín. Y con Rex. Y con... Rex es latín. Sí, por eso, pero me imaginé un tiranosaurio. Aparte, ¿no? Como que le pone así caché dinosauresco al asunto. Motherfucking T-Rex. Exacto. Exactamente. Y saludos entonces a Emiliano Vangalter Flores. ¿Ok? Sí. Muchísimas gracias. Y pues bueno, carnal, tenemos un volumen 2 de las curiosas cacofonías del Café Comiquero. Con C. Con C. Porque nos gusta la C. Y nos gustan las aliteraciones. Y si Stan Lee puede, que nosotros no podamos, ¿no? Hay que ser sinceros, digo. Para quien conozca mi nombre completo, es una aliteración mala onda. Malísima onda, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que pues... ¿Y por qué hacemos esto? Mira, hay varias razones. La primera, nos da flojera. Nada es cierto, pero... La primera, hace mucho que no la hacíamos. Realmente es eso. Dos, también hacemos esto por diversión y nos gusta sentir que de repente somos locutores pagados, ¿no? Ajá, como que a veces... Pensamos que nos paguen algo y nos hagamos la ilusión de que vivimos de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Uno puede soñar, ¿no? Déjenos en paz. Sí. Y la otra es que luego se nos juntan así como que temitas chiquitos. Sí. Que no puede, o sea... No ameritan un programa, exactamente, ¿no? Y luego se nos juntan y luego se nos olvidan y dicen, oye, ¿te acuerdas que íbamos a comentar tal cosa? No. Bueno, pues sí, vamos a comentarla. Entonces, pues se juntaron y hasta este programa. Exactamente. Entonces, pues así es. La vez pasada me acuerdo que hubo comentarios... Unos muy a favor, unos como que, unos así de que feos gustos tienen, entonces dicen, pues qué buenos gustos los tienen. Los tuyos son unos gustos muy feos. Ey, el metal para elfos rules. Rule entre los elfos. Hay quien dijo, no, pero pues es que no cambien el formato, no estamos cambiando el formato, o sea, es nada más... Que de repente se nos aloca. Exactamente, o sea, es experimentar y... ¿no? Una vez más, a veces también nos gusta divertirnos. Exactamente. Digo, cada semana nos divertimos, pero nos gusta echar relajo. A mí nos gusta echar relajo. Así como a Marvel le gusta echar relajo. Ah, todo. Sí, y le encanta ver el mundo arder. Sobre todo entre la bola de fanboys que se ponen pandos, ¿no? La nota de la semana. Que debo decirlo, no he leído el cómic. La verdad es que no lo he leído. Me quiero esperar a que salga el arco completo, ¿no? A ver todo el rollo, porque... O sea, obviamente es un plot twist, ¿no? Y la nota fue de que, pues, el Capitán América todo el tiempo ha sido nazi. Capitán América, ¿no? Siempre ha sido nazi. Sí, Kirk Roar, ¿no? Como Red Skull, ¿no? Y todo el tiempo ha sido nazi, todo el tiempo ha sido de Hydra, entonces... Que incluso su mamá fue reclutada por Hydra y no sé qué, así de... Okay. Es el panel, o sea, bueno, no el panel, es el, la historia con el... Shock Value más barato. Barato, la verdad, ¿eh? Hijo, así, o sea, no había visto este tipo de cosas como desde hace 20 años, ¿eh? Eso de que se muere el Capitán América. Ah, sí, por... se murió Spider-Man, ahora es el Doc Ock. Se murió Batman, ahora es Nightwing. No, pero a este nivel. ¿A este nivel de, o sea, de tren del mamey y el aguacate? Era de que a Heroes Reborn y se mueren por Onslaught y no sé qué. Yo tenía... Sí, era más o menos. Sí, era como que, ¡oh, sí se van a morir! Porque, por ejemplo, la última vez que se murió el Cap, la más reciente, digo, ahí nadie se la compró. Y no. Pero en ese entonces, pues sí, más o menos, ¿no? Ah, salieron noticias, ¿no? De, ¡ay, este se murió el Capitán América! Digo, hacía mucho no veía un Shock Value tan barato, ¿eh? Que, y de veras, ¿en serio se la creen? ¿Se la compran? Ah, digo, por favor. No es nuestro primer rodeo, ¿eh? No, estamos curtidísimos. Pero hay gente que se la compró cañón. Entre ellos, Televisa. Ah, sí. Sí. Y en un periódico salió la nota ahí de que decían que... En las notas de cine, ¿eh? Dice, el Capitán América en su próxima película va a ser nazi. Porque salió en ese cómic. Claro. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es que siempre fue un nazi. Sí. Ya Kirby le encantaba la idea, ¿no? O sea, digo que a sus deudos les ha de ser, con todo sacamos del mundo, mucha risa, ¿no? De, no, pues sí, a sus hijos, supongo, ¿no? Si, mi papá lo amenazaron ahí por en el 41, de gratis. Ajá. Entonces, porque pues él, no, pues no. ¿Y te acuerdas, Anécto? Eso fue real. Sí, ¿no? sí como claro. Fueron unos amerinazis a hacerse la de jamón, ¿no? Que había muchos. Sí. Sobre todo porque el número, Capitán América número 1 del diciembre del 40. Sí. Fue antes de Pearl Harbor, antes de que Estados Unidos se metiera a la guerra de lleno, a la Segunda Guerra Mundial. ¿El Cap lo hizo primero? Y que saliera un cómic americano con un símbolo literalmente americano, que era una bandera con patas, golpeando en la cara a un jefe de estado extranjero, órale. Bolsi, ¿no? Para los que quieran decir que el cómic siempre debe mantenerse alejado de la política, bullshit. Siempre ha estado bien metido en la política. Y aparte, ¿lo dibujó quién? Un judío. Un judío. Uy. Que también Joe Simon era judío. Creo que sí, ¿eh? Sí. Así que, o sea, escrito y dibujado por judíos. Sí, más antinazi no se puede. Sí, para el que me quiera decir que los cómics nunca han sido políticos o no deberían serlo. Ah, pues ahí está. Pero pues sí, y fíjate que salieron muchas reacciones. La más estúpida es una que creí que jamás iba a volver a ver. ¿Cuál? Gente que quemó sus cómics. Y dije, qué idiotas. O sea, que cremaron sus cómics anteriores del Capitán América. Porque, siempre había estado leyendo a un nazi. Come on. No, dude. O sea, se me hizo de lo más pavote hacer eso. Y ya sabes, ¿no? Salieron los exégetas a decir que Marvel les arruinó su infancia. Bueno, siempre la arruina, ¿eh? Y, por cierto, a eso quiero hacer aquí un comentario que no es mío. Es de James Gunn. Uh-huh. James Gunn, que es el director de Guardians of the Galaxy. Lo voy a leer en inglés y otra lo traducimos. Dice, if you're a 40-year-old dude claiming a comics company ruined your childhood because of a plot twist, you might reconsider that your childhood really wasn't that great to begin with. Si eres un tipo de 40 años que dice que una compañía de cómics arruinó tu infancia porque debido a un plot twist, o sea, un giro del guión, podrías considerar que tu infancia no fue tan buena para empezar, ¿no? O sea, come on, dude. O sea, crezcan tantito, ¿no? A mí mi único asunto es de que otra vez recurrimos a la salida fácil. Al Shock Value, ¿no? Al Shock Value. Y que curiosamente lo lanzan el mismo día que DC Rebirth, ¿no? Sí, también, así como que... ok, ya. Pero en serio, o sea, tranquilos, no pasa nada, es una historia imaginaria, pero que no todas lo son, diría Alan Moore, entonces... Bueno, pero... Sí, nada más, digo, no les quites valía las historias imaginarias, porque... Yo siempre lo he dicho, ¿no? Las historias imaginarias tienen mucho valor en la vida real. Claro. Son las formas en las que nos comunicamos. Sí, pero ves que, por ejemplo, o sea, siempre salen con eso de que es que esto es canon y lo otro es imaginario. Y el Alan Moore lo dice, todas son historias imaginarias. O sea, esto es una historia imaginaria y afecta a una historia y lo que quieras. Quieren decir algo, o sea, y como dices tú, afectan a la realidad, pero es una historia, es un cliffhanger. Al rato van a salir con alguna explicación, la que quieras. Sí, para... solucionar esto. Ahí lo interesante sería ver a Nick Spencer, que es el escritor, cómo sale de esta, ¿no? En la que él mismo decidió meterse. O sea, cómo lo va a arreglar de la forma, digamos, más elegante, ¿no? Que digan, es que fue un robot, es que fue Red Skull todo el tiempo, es que es Donald Trump que está ahí, de incógnito o algo así. No sé, o sea, a ver con qué se les ocurre para salir de esta, ¿no? Pues ahí me platican. Sí, exactamente, por eso digo, yo quiero mejor leer todo ese run, ese arco, ya que esté completo y luego hablamos, ¿no? Porque pues ahorita me platicas. Sí, exactamente. La, de la sección Karmix nos cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Ya de aquí en adelante va a haber muchas secciones de Karmix nos cuenta, sinceramente. Mi hermano está muy interesado luego en... Me puso, por ejemplo, me puso de tarea leer una cosa hoy que me quedé de, bueno, en la semana. Uh-huh. Y dije, bueno, ¿y a qué exactamente? ¿Cuál era el motivo de que me puso a leer esto? Pero bueno. Y tengo un punto. Sí, pero yo desperdicié como media hora de mi vida. Lo pudiste haber hecho solito, ¿eh? Nah, me sirve tu opinión. No, no, ¿para qué? Podría haber ocupado esa media hora en algo más productivo, ¿no? Cualquier cosa era más productiva. Pero bueno, pues sí, ahí está, pequeño rant de la semana sobre el Capitán América, Hail Hydra, por cierto. Y come on, relájense, no pasa nada. Pero si no les gusta la idea, háganlo de la, quéjense de la manera inteligente, con cartas de odio y dejando y queriendo boicotear el cómic. Esa es la sí, forma. No lo compren. Esa es la forma inteligente. No quemándolo. No quemando los anteriores suyos. Digo, no es como que valieran tanto tampoco, ¿eh? No sé. Pues nada, pero eso de quemar tus cosas nomás por un berrinche, eso es como de primaria, ¿no? Cada quien, es su forma de hacer sus cosas. Pero digo, mejor quéjense de la manera inteligente, boicoten el cómic y no se lo compren. Mm-hmm. No le den más publicidad. Sí, y es no, y métanle cartas de odio y metan quejas incluso con. Bueno, ¿cuál será el...? Pues ya recibió amenazas de muerte Nick Spencer, lo cual no está chido, ¿eh? Digo, no, pero ¿cómo se llama debe haber algún, alguna institución ahí en Estados Unidos, como la, la comisión aquí para la prevención de... ¿Conapred? Claro, para la Conapred, debe haber algo parecido por allá. Quéjense con eso, háganle mal la publicidad a Marvel, le van a ver cómo en 2 meses sale, o sea, de que no, siempre no era. Sí, o sea, quéjense de la manera inteligente. Pues sí. Pues ahí está, carnal. Primera notita de esta de esta sesión y pues, ¿nos vamos con una rola? Sí, vamos con una cancioncita. ¿Y con qué rola nos vamos, carnal? Toca a ti empezar. Vamos a empezar con ritmo, con algo bonito, ¿no? Tus horribles gustos en música. Oh, que la canción. Vámonos con Jamiroquai. ¿Quién se acuerda de Jamiroquai? Ah, Ramiroquai, sí, cierto. Sí, Supersonic. ¡Supersonic! A mí me gusta mucho esa canción. Ok, vamos, Supersonic de Jamiroquai, aquí en el Café Comiquero. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Supersonic de Jamiroquai, canción de finales de los noventas, ¿no? Noventas me parece, o principios de los 2000, es algo así. Ya le comentaba a mi hermano, de lo que me acuerdo, es que esa la usaban para un video musical que era entre los cortes de la NBA, cuando la transmitían aquí en TV Azteca, y era los Sonics de Seattle. Cuando existían los Sonics. Ya no son, ¿verdad? No, ya no. Ya no hay equipo en Seattle. ¿Ya no hay equipo en Seattle? No, ya no. Oh, Dios. Ya no. Al garete. ¿No jugaba ahí este Jason Kidd, creo? No, jugaba Gary Payton, por ejemplo. Gary Payton. Gary Payton, Sean Kemp. Sí, cierto. Era como que el equipo ahí. Ya se deshizo. Qué cosas. Pues muy bien, carnalazo. ¿Qué más tenemos esta semana, mi hermano? Ya nada, vámonos. No, mi hermano les trae noticias de ranteo de superhéroes, como lo que es clásico en él. Ok. Y yo, como siempre, además traigo noticias que no son mías, pero le busco a la gente que tiene. Ok. Es que estaba leyendo ahí a Rob Salkowitz hace como un par de semanas. Se me olvidó comentarles esta de su columna que tiene ahí en el sitio de ICB2. Uh-huh. En el que, bueno, vamos por partes. Va a salir una recopilación de un cómic, que es un cómic biográfico histórico. Okay. Que se llama March. March, March, de marzo. No, March de Mars, de marcha. Ah, ok. Es la historia de John Lewis. John Lewis es un político estadounidense, todavía vive el señor. Uh-huh. Abogó por los derechos civiles de los negros, él es negro, y él marchó con el reverendo King en ese entonces. ¿A poco? Y es su historia. Precisamente es su historia en cómic. Ah, qué padre. Así muy es. Bien. Lo curioso de esto es este cómic, escrito por Andrew Aydin, y del artista fue Nate Powell. ¿Cómo se llama el artista? Andrew Aydin, Aydin. Aydin. Después Nate Powell es el artista, así me suena a él, me suena a su trabajo. Digo, ya tiene rato de que este cómic se publicó. Digo, uh-huh. Ahorita viene una recopilación, digamos, porque pues jaló, ¿no? Lo interesante de esto es que se compró los derechos para, digamos, de la, no franquicia, pero digo, para hacer trilogía, digamos, pero en animación, no, que es algo que a Salkowitz se le hace raro. Muy curioso, claro, a todo mundo. Va a ser una serie animada de un estudio que se llama Charleston's Immersive and Interactive Media Studio. Ok, la verdad no me suena, y se le hace muy curioso. O sea, el punto que aquí Salkowitz como que quiere tocar, y digo, sí, cierto, es que también a la animación le hace falta así una revolución mala onda como le ha estado pasando al cómic. Ok, o sea, la nota es que se ha vuelto complaciente quizá la animación. No es complaciente, pero por sus mismas características, como lo que el momento le pasó al cómic, pues se ve reducida nada más a ciertos géneros. Ok. Eso, y ni me digas que no, porque es como DreamWorks, Disney, o sea, lo que hacen en sus diferentes plataformas, ¿no? Muy similares. Sí, exacto. Y no nada más de ellos. O sea, ve la animación que hacen estos días Cartoon Network o Nickelodeon, etcétera. Uh-huh. Los estudios, pues, son más o menos lo mismo, orientados al mismo público, etcétera. Dice, pues Y luego está Archer, ¿no? Y luego, pero ese es otro público, uh-huh, que también ya existe. O sea, tienes cosas como Archer, tienes cosas como South Park, etcétera, que van orientados más o menos al mismo. Pero yo diría que sí hay una diversidad entonces. Pero al grado de cómo está el cómic actualmente, no tanto. Valdría la pena que se hiciera porque, por ejemplo, cuando has visto una animación, la verdad es que un proyecto así biográfico, histórico, normalmente se va al cine, o sea, las historias de acción viva, claro. Sí, claro. Pero que sea una adaptación de aquí directa y que se vaya a animación, Sí, no, no, como en el cómic es más común, ¿no? Exacto. Como el cómic de Brian Epstein. Exacto. Uh-huh. O sea, ahí es como que más común. Aquí, la verdad, sí se me hizo raro. Y él aboga mucho por eso de, ¿saben qué? Pues estaría bien también. Digo, porque este cuate analiza mucho los medios ahí de Estados Unidos y demás. Y pues también estaría bien que a la animación le pasara esto, ¿no? Ver cosas más raritas. Que igual como el cómic, ¿no? Hay muchas personas que hacen pequeños cortos animados muy interesantes, pero pues son incluso de non-profit, o sea, no buscan este... Sí, no, sin ganancia alguna, sin ganancia. No son comerciales. No, de repente es más como que su currículum, una de, ya puedo hacer esto, contrátenme, ¿no? Pues... Supongo que en festivales, o sea, de cine más, ahí en el de Sondance, nivel Sondance, ¿sí? Ajá, supongo que ha de haber animaciones que no hemos visto, estoy segurísimo, que traen una temática más sofisticada, interesante, diferente, cosas raras, probablemente, pero no hay exposure, o sea, no es algo que de lo que se hable todos los días, ¿no? Ni siquiera dentro del mundo de la animación. Correcto, sí. Porque digo, si esas vamos también en el cómic, no mucha gente conoce cosas, o sea, del estilo de que te gusta, de Shutter, de Persepolis, de Marjan Satrapi. No es como que del lenguaje común, uh-huh. Pero dentro del medio del cómic, o sea, son muy conocidas, sí. Se habla a cada rato. Bueno, pues más o menos lo que pasa en la animación, ¿no? Ahí más bien ese tipo de cosas no se conocen. No estaría padre que viéramos algo así. Sobre todo porque la animación es un asunto bien mediático. Tiene mucho, o sea, hey, es televisión, es es cine. Cine. O sea, las formas tradicionales de transmitir una animación es cine, televisión, video. Sí, video, ¿no? Por ahora internet. Video por internet. O sea, necesitas esa plataforma necesariamente, ¿no? Sí, y que pues es una plataforma mucho más grande que, por ejemplo, el cómic. Claro, es mucho más, llega más gente en menos tiempo. Requiere de alguna manera menos esfuerzo en la distribución, ¿no? Sobre todo si te vas online. Exactamente. Y ahí... es un contenido 100% que es muy compatible con la vida online, ¿no? Sí, claro. Ahí sí no hay de otra. Así que sí, estaría padre. Estaría bueno ver más historias de otros géneros raritas también que se pasaran de la animación. Yo, ¿sabes? Como por ejemplo... Creo que alguna vez se hizo... No recuerdo bien... Si nada más me lo estoy inventando, ¿no? Pero documentales animales pasados animación. Creo que alguna vez se hizo algo así. ¿Documentales de animales? Sí. O sea, estilo National Geographic. Caminando con dinosaurios y cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, Paseando con Dinosaurios. Sí, es animación. Es un gran documental ficticio. Sí. Mockumentary. Es un mockumentary. Bueno, no exactamente, pero... Hecho, sí, con también hay animatronics y demás, pero mucho es animación. Eso también está padre. Sí, y fíjate, creo que tocas un tema interesante de que también vale la pena que este tipo de animaciones no nada más sean por la cuestión técnica, sino también la historia. Porque recientemente vi el avance de una película que sí llegó a cines, pero creo que aquí en México no ha llegado. Les debo el dato, no sé el nombre de la película, pero es una película que tú la ves y es una película muy de... pues con un drama humano, con algo de romance, es una historia, aparentemente va a ser una historia real, pero todo es stop motion, pero lo hacen con un stop motion que no es Coraline, no es El extraño mundo de Jack, o sea, es un stop motion fotorrealista. Órale, ok. Y tú ves las tomas y dices, no manches, esto lo hicieron con stop motion, pero creo que ahí el valor... De esa producción, a menos que vea la historia, que no la he visto, pero lo que más llama a la gente es cómo hicieron esto. O sea, cómo esa fascinación por ver ese truco de magia de alguna manera, ¿no? De cómo hicieron algo que parece real, pero que sabes que no es real, ¿no? O sea, creo que eso es válido, es muy meritorio, pero también la temática es la que también hace falta revolucionar, ¿no? No, y la verdad es que también, como aquí podremos meter incluso a los dos, ¿no? En el cómic se ha visto las dos tipos, los dos tipos de revoluciones, tanto en temáticas como en estilos. Y técnicas, o sea, sí se han visto de los dos, también podría estar bien en la animación, hay cosas pachonas por ahí. Hay mucha gente estudiando animación actualmente. Sí, aquí en México también. Aquí en México igual. Saludos al Tec de Monterrey, tienen una carrera completamente de animación, que Glenn Miller, ahí nuestro buen amigo Glenn, da clases. Exacto. Así que pues, sí, creo que nos convendría a todos, a todos, que sí se diera, que se vaya dando cada vez más algo así. Estaría bueno, ¿no? De repente, a ver si podemos meternos a las entrañas de la bestia y tratar de hurgarle ahí, si encontramos animaciones pachonas, curiosas. Sí, algo que compartir, que vean que, pues no sé, sacarle jugo a ese medio, ¿no? Sí, porque la verdad, vemos mucho anime, ¿no? O sea, y es que muchas veces dicen, es que animación adulta, anime. No necesariamente, que en el anime hay para todos, ¿no? Pero, sí, claro, pero no necesariamente. Sí, exacto. Pues muy bien, que era interesante, ¿eh? Pachono. Muy bien. Es un tema ahí para reflexionar. ¿Cómo? Recordando nada más, se llama March. ¿Se va a llamar? March. Así se llama el cómic. Sí. O cómic y ahora también animación. Próximamente animación, ajá. March, de marcha. Ok. De este... Bueno, ¿quiénes son los que hicieron el trabajo original? Uh-huh. Andrew Aydin y Nate Powell. Y Nate Powell. Ok, perfecto. Pues muy bien, carnal. Me encanta la idea. Pues yo creo que nos vamos a otra rola. ¿Quieres irte de una vez a otra canción? Vámonos a otra cancioncita. Vamos con tus canciones. Ay, que confía en mí. ¿No? ¿No? ¿Por qué no? Al diablo, no. ¿Por qué pones Korn y Metal para Elfos? Oh, que la canción. No, de hecho, la vez pasada arranqué con una canción en español, ¿te acuerdas? Uh-huh. Esta vez también. Uh-huh. Y esta canción es de un disco que a mí me gusta mucho, que es, creo que uno de los mejores discos de rock mexicano. Oh, Dios. Esta canción es Un Gran Circo de Maldita Vecindad. Bueno, más mal que sea. Aquí regresamos al café con mi querido, regresamos en un momento. Y esto fue Un Gran Circo con Maldita Vecindad, de su disco titulado El Circo, ¿te acuerdas? Una Gran Depresión. ¿Eh? Una Gran Depresión. Sí. Si ven el video, es exactamente igual a la realidad de hoy. O sea, toda la onda del disco es un disco conceptual. ¿Sí? Yo digo que uno de los mejores discos que hay del rock en español en México. Y hablan precisamente de ese circo que es la Ciudad de México, la ahora Ciudad de México, antes de EFE. Sí, allá en Estados Unidos tienen Sin City, Hell's Kitchen, aquí es Ciudad de México. Allá es así como que Grim and Grit y no sé qué, acá es un circo. Acá es un circo, exacto, allá es todo oscuro y todo eso, acá es un verdadero circo. Y todo el video muestran cosas de pues gente pidiendo limosna, gente que hace lance de faquir, que avienta fuego, que lanza pelotas. La gente de los cruceros que te lavan el carro. Los mercados populares. Y le decía a mi carnal, si hoy haces ese video en las mismas locaciones, vas a ver lo mismo, pero lo vas a ver con mejor resolución. Sí, o sea, muchos decimos de Cuba de que se quedó atascada en el pasado. Sí, pues, totalmente. Por esto sí. Que sí. Pero nosotros no vendemos papayas, ¿eh? No, digo, vendemos elotes, vendemos esquites. Ese video es de hace 20 años, va a ser 23 años. Es del 93, sí. Así la fecha en que salió ese disco. Así que, pues, qué caray. Por cierto, un año antes de la gran devaluación. Sí. Que a la fecha seguimos resintiendo, ¿no? Ay, bueno, ya estamos acostumbrados. Ya una más, ¿no? Es como Hail Hydra, ¿no? Como Hail Hydra. No, no, las cosas no cambian. Las cosas no cambian, solo son cíclicas. Como desee. Sabía que iba a ir, pues sabía que iba a ir por ahí. Sí. Como bien dijo en su Facebook, saludos a Dan Campos de Destripando y Churros y Palomitas. Él le dice al evento DC Revert, R-E-V-E-R-T, Revert, de reversar. Sí, es eso. Sí, efectivamente. Eso es el evento este de DC Revert. Mi hermano me mandó de tarea de lete el River número 1 de DC. Yo de, pues bueno. Pero para empezar te mandé mala instrucción. Para empezar me dijo lete el número 0. Yo de, ok. Pero es que de veras, yo no entrado estaba que yo ni te repliqué. Yo dije, pues va, ok. Yo buscando el hijo bendigo, dije, pues, ¿dónde? ¿Cuál es ese? Ya, no es cierto. Ya valió, era del Free Comic Book Day y este desgraciado me mandó a buscarlo. ¿Cuál fue el asunto, no? Dice, no. Ya, pues, ahí me conseguí el uno y me puse a leer. Dije, oye, pues, mi hermano, perdón, nada más conseguí el uno, ¿no? Ya, ah, no, era ese. Pero bueno, ese era. ¿Que por qué me mandó? O sea, su explicación ya posterior, pues sí, tiene validez. Pero bueno, me puse a leerlo y ahora yo me quedé y dije, ¿a qué me mandó a leer esto? A ver, y ahí va, vamos a ver el análisis. ¿Tú qué lo leíste sin saber toda la implicación que tenía el cómic? No sabía que yo no sabía que no existía Wally West. En el nuevo, en los nuevos 52. O sea, ¿no? Yo, les juro que yo ni por enterado, ¿eh? Ok, tú, leyéndolo como un cómic, standalone, digamos. Ah, pero empezando, pues, ya, no. ¿Qué te pareció? O sea, solito no, ¿eh? Solito no, ¿verdad? No. O sea, esto sí es para quienes ya han leído los viejos 52 y todo los eso. Nuevos. Ah, no, ya son los viejos 52. Ya son los viejos 52 y, claro. Y todo eso. O sea, eso es de a fuerza. O sea, el fan que se alejó de esas historias en ese entonces y que se supone que quiera regresar con esto, la verdad es mejor que le hagan un resumen. Ok, sí, o sea, porque por sí mismo no te dice mucho. No, y no está pensado para eso. No, es darle un fin al otro, ¿no? Exacto, o sea, como es el final de los viejos 52, no está pensado ni por broma para que lo puedas leer solito. De hecho, por ahí en algunas captions te dice, antes de leer esto lee Superman 50 y no sé qué otra cosa, ¿no? Dices, vientos, no lo leí, a ver, ¿no? Sí, vientos, gracias, pues no. Digo, se entiende lo que pasa, ¿no? Al final de cuentas sí se entiende que sucede, pero muy a lo de, ¿no? Muy a lo de, pues sí, supongo. ¿Y qué es lo que abunda en este número, carnal? Exposición. Toda. Toda la exposición a vida y por haber y posible la hay en este número. ¿Cortesía de quién? De Wally West. De Wally West. Que ni sabías que andaba perdido. Yo ni sabía. No tenía idea, de verdad. Mira qué bien, felicidad la tuya, ¿eh? O sea, ignorance is bliss, ¿no? A veces. Sí, ¿qué te digo? La verdad es que el cómic está mal. O sea, está. El que haya tanta cantidad de exposición, ¿es necesario? Sí, para este tipo de cómic, yo creo que sí. No me gusta, pero creo que para este sí fue necesario. O sea, porque es un pitch, es un sales pitch, es un pitch de ventas. Exacto, es que es eso, exacto, ya le diste. Ese era mi punto, es que no se me hace cómic, es más bien es excusa de por qué estamos haciendo esto. Exactamente. Y, o sea, es una excusa de por qué estamos haciendo esto en forma de cómic y pues no. No, o sea, supongo que puede ser cómic de lo que sea, pero no significa que vaya a ser bueno. Pues mira, a mí me gustó, y te voy a decir por qué. Porque mira, yo entiendo que el cómic no es bueno. O sea, esto es una exposición, no pasa gran cosa. Todo es un prólogo para algo que venga en sus diferentes series, supongo. Y el ¿cómo decirlo? En las primeras como 5 o 6 páginas ya se repite el ritmo una y otra y otra y otra vez. Que es Wally quiere regresar a la realidad, va con sus cuates a ver si lo recuerdan, no lo recuerdan, voy con el que sigue. Ya. Hasta que llegue con Flash, claro, iba a ser Flash. O sea, claro, tú me lo dijiste hace mucho tiempo. ¿Cómo vas a arreglar el asunto de los nuevos 52? Flash tiene que correr rápido. ¿Y qué pasó aquí? Flash corrió rápido. Y ahora ya lo recuerdan. Y ahora para arreglar todo ese asunto van a correr más rápido. Te lo aseguro. Pero ok, te voy a decir por qué me gustó. Porque para mí yo lo leí más en un asunto metatextual, no como cómic, tal cual, ¿eh? Vean nada más lo, ¿cómo se dice? Petty. ¿En español? Pues lo... No sé. No recuerdo la traducción. Lo mercenario, lo bajo que luego cae mi hermano. Lo revanchista que es. Para que se den una idea de esto. Adelante. Para mí es un... Perdón, lo siento, discúlpenos. Estábamos chavos. No sabíamos, sí sabíamos lo que... Entre comillas, sí sabíamos lo que hacíamos. Solo queríamos su dinero. Seguimos queriendo su dinero. De Jeff Jones, Jim Lee y Tan Didio. Es eso. Todo el cómic, yo me boté de la risa porque todo el cómic era decir, hicimos mal esto. Flashpoint salió mal. No shit. Literalmente nos hicimos pipí sobre los personajes que a ustedes les gustaban y les dimos otros que a nosotros tampoco nos gustaban, ¿no? Ahora ya no nos gustan. Pero mientras dijimos que eran la onda, ¿no? ¿Y qué creen? Nos siguieron la broma durante 50 números y 5 años, ¿no? Ok. Y poco a poquito se van diciendo, no, es que sí, Wally West tiene que regresar, Wally West pues ya no es negro. Es importante, ya Legión tiene que regresar, who gives a damn, Hay 3 Jokers. Hay 3 Jokers que se me hace así como muy risible de... Yo creo que Batman de, nunca me di cuenta. ¿El detective más grande del mundo? Así de, sí, Bats, había 3 Jokers y nunca te diste cuenta. No. ¿Y sabes cómo lo supo? Porque era Dios. Batman era Dios durante un tiempo. ¿No sabías esa? Ahí te va. En los cómics de la Justice League, Batman literalmente era Dios. Ok. Se subió a la silla de Metrón. Y como la silla de Metrón tiene la respuesta a todas las preguntas, pues él hizo primero 2 preguntas. ¿Quién mató a mis padres? Joe Chill. We know. O sea, ya. Y la otra es de quién es el Joker. Y en esos números descritos por Jeff Jones, desde luego, lo único que dijo era, oh Dios, nunca había pensado en eso. Y seguimos sin saber el nombre del Joker porque ahora hay 3 Jokers. También se me hizo así, sí, Bats, ok. Anyway, ¿no? Se pronostica el regreso de la Sociedad de la Justicia. Que igual iba con un señor ya grande. Que la gran revolución, la gran revelación es que es, ¿cómo es que se llama? Thunderbolt. Yo me quedé de, no. Johnny Thunder. Sí, de, no, pues bien, entonces, ¿quién es ese? Uno que tiene un genio mágico. Y... Cuando mi hermano dijo, no, es uno que tiene un genio mágico. No, hombre, te cae. Sino gracias, ¿no? Ok, está bien. Y luego está una loquita que pues ve el futuro, y pues, más bien es que viene del futuro, y sabemos que es la Legión. O sea, es mucho prólogo. Ah, regresa ya, o sea, nos presenta nuevamente a Ted Kord, que ya había regresado. Ok, ¿no? Mm-hmm. Y eso es lo que me gustó, que disfruté mucho leyendo de, ay, perdónenos, la regamos, no era por ahí, ya vamos a regresarle su universo que sí les gusta, pero también vamos a meter cosas del nuevo, van a ver que va a estar bien chido, cómprenos a nosotros, a solo $3. O sea, eso es. Y también, ¿sabes qué me dio mucha risa? Que yo cuando vi las páginas dije, no, esto va a ser motivo de cualquier cantidad de desgarre de vestiduras, ¿no? Porque usarán los personajes de Watchmen. Y como para muchos Watchmen es así como que más intocable que el Corán. Para los yihadistas del cómic, o sea... Yihadistas del cómic. Sí, los yihadistas del cómic son esos, son los que dicen que no, ¿cómo? Si Watchmen, no. Está bueno el término. Me gustó. Así de, no, no, que Alan Moore se debe estar retorciendo. Alan Moore le vale un cacahuate. No le importa. Sí, no, él ahí anda en su granja en en Northampton, ahí haciendo sus rollos. Sus magias. Echando magias al mundo. Ve tú a saber qué está haciendo el señor. Sí. Está escribiendo otras cosas, o sea, ya al Watchmen ya le vale un cacahuate, supérenlo. Pero también lo que me encanta es como Jeff Jones de alguna manera mete ahí el jab de, ¿qué creen? Watchmen tiene la culpa, ¿no? Porque se supone que todo este universo de alguna manera lo afectó el Dr. Manhattan. Y de alguna manera, pues, ¿qué creen? Es que desde que nos metimos con esa oscuridad de Watchmen, pues todos los cómics se fueron al carajo, ¿no? Y de alguna manera tiene razón. Pero yo lo sigo diciendo. ¿Que no tiene la culpa Watchmen? No. No. El problema es de los fanáticos estilo Jim Lee. Ajá. Que dicen, no, todo tiene que ser así, ¿no? O sea, todo se ve oscuro, grim and gritty, y debe ser bien darks y bien malotes. Cuando el mensaje de Watchmen no era ese, pero bueno. No, de hecho no. Pero pues como muchos se la compraron y que tenía que ser así, pues fueron llevando los cómics a convertirse en eso. Y después el propio Alan Moore dijo, no, sorry, no era así. Lo entendieron mal. Ahí les va Supreme. Este es un cómic de superhéroes que sí quería hacer. Ahí les va. Lo volvieron a malinterpretar. Y lo volvieron a malinterpretar. Pero, o sea, bueno. En fin. Eso es lo que me gustó del cómic. Lo disfruté mucho por eso. Porque también fue como reírme de... Ah, sabía que algún día lo iban a hacer. ¿Ven lo revanchista que es mi hermano? Sí, la verdad, sí. O sea, lo que he tenido que hacer vivir toda mi vida con alguien que nada más está esperando la oportunidad para apuntarte con el dedo y decirte, jaja, tenía como razón. Nelson. Pues tenía razón en esta ocasión. Bienvenidos a mi vida. Así que pues, ahí está. DC Rebirth número 1. Para nada un buen cómic ejecutado, la verdad es que no. Bonitos dibujos, desde luego. Pero me gusta el mensaje, me gusta el tono en que lo están haciendo. Y la verdad yo me estoy divirtiendo mucho con la gente que está ranteando por eso, así que sigan así. El revanchista y pettifucker de mi hermano. Cada vez voy conociendo que mi hermano es revanchista, es republicano de closet. Oh, que la... No, hombre, cada vez es eso de... Yo siento que es más bien porque cada vez te vas haciendo más viejo. Ahora ya viejo, ching. No, o sea, bueno. Más viejo. Okay. No me vas a decir que no eres más viejo hoy que ayer. Sí. Ah, está. Entonces ni me digas. Sí, ha sido todo un viaje de redescubrir a mi hermano. Sí, ya veo por dónde va el asunto. Ya tienen de ese lado al republicano. Yo soy. Que no, soy republicano. Yo soy Bernie Sanders cualquiera. Que no. Pero sigue bueno. Diciéndolo. No, que la... Es lo que dicen todos los republicanos. No, conservador, pero de ley de la piel de la letra. Sí, tú luego. By the book, ¿no? ¿Cómo no? Sí, según tú, ¿no? Es lo mismo que mi hermano. Pero pues bueno. Pues esto, ahora sí, a ver. A ver. Hace como dos programas no habíamos comentado esa nota que se me hizo muy pachoncito. Ahorita que estamos hablando de DC y demás. De Venustiano del Toro. ¡Ah, Venustiano! ¿Qué te parece si nos comentas de Venustiano después de este corte musical? Yo digo que no, porque ¿de una vez? Porque si no se nos van a acabar las canciones y se va a hacer muy corto el programa. Va. Entonces, un resto de cosas. Venustiano del Toro. Ay, bueno, ven que va a salir su película esta de Suicide Squad. Sí. Que si la quiero ver, la verdad. Y ven que ahí sale el Joker. Sí. Que interpretó Jared Leto. Sí. También es de conocimiento popular de que Jared Leto se ponía loquito en el set. Entró en modo Joker, ¿no? Se supone que nunca salía de personaje. Ay, qué mal. O sea, desde el momento en el que estaba en el set, hasta que se salía, siempre era Joker y todas sus interacciones con el cast, con sus compañeros, era así en forma Joker, ¿no? Santo Dios. De los que no, se metía con los que podía, porque tengo entendido que Will Smith no le aguantó la broma y se fue como a los dos minutos. Ah, también Will Smith ya llegó a una edad que ya... Ya es así de, ay, Give Zero Fox, ya me pagaron mucho y no le voy a aguantar. ¿Cómo era esa canción? Koalas in the rain. No, Fox given. Luego explicamos por qué. Vean, hay unos videos de True Facts About... Koalas, en este caso. En este caso, koalas, ¿no? Okay. Y dentro de las cosas raras que hacía, raras entre comillas, que más bien son ridículas, que hacía Jared Leto, son ridículas, era enviarles regalos inapropiados a sus compañeros de casting. Que les envía según condones usados y no sé qué. Y una, sí, la verdad. Y en una de esas le envió una rata a Margot Robbie. Una rata. Una rata viva. Viva. Viva. A Margot Robbie, a Harley Quinn. Okay. Y Margot Robbie, lejos de ponerse loca, dice, está bonita la rata. Me la quedo. Se la iba a quedar. Sin embargo, al final no. No se sabe bien por qué, pero yo ya imagino por qué. La producción estaba en Toronto o en Vancouver o algo así. En Canadá. Canadá. Una vez más, porque es barato hacer cosas ahí. Y como está la producción de todo CW allá. Exactamente. Y entonces, cuando se... Para Margot Robbie y el resto del cast viven en Estados Unidos. Si se quiere entrar en un animalejo vivo de Canadá a Estados Unidos, es una bronca. Ah, sí. Es un broncón de los buenos. Y más una rata, porque pues... Sí, es porque no... Y más una rata que pues, sí compraron en una... tienda de mascotas. Tienda de mascotas, lo que quieran, pero... Pues de ella que demuestres que no es de caño, pues está canijo. Lo más seguro es que o la tuvieran que dejar o sacrificarle. Y dijo, no. Y entonces, bueno, la... Ay, se me fue el nombre ahorita de la encargada del diseño de producción y de vestuario. Uh-huh. Es la misma persona, es una... No, creo que no es esta chica. Es la misma, fue la misma que se encargó de todo el vestuario de Pacific Rim. ¿A poco? ¿Eh? Y entonces, pues, le habló acá a Memo. Sí, de, oye, Memo, tengo una bronca. Tengo una rata. Yo creo que cuando le dijeron a Memo Sider, no, pues felicidades, ¿no? Bien por ti, ¿no? No, lo que pasa es que Jared Leto se puso loco y nos regaló una rata. Memo de, pues bueno, supongo. Es lo que hacen los jóvenes hoy día, ¿no? Sí, qué forma de cortejar, ¿no? Sí, ahora se regalan ratas. Vas allá a México, agarras, vas al parque. Se de, mira, aquí hay una rata. Ten rata, ¿no? Bueno. No, pues es que no nos la podemos llevar. ¿Quieres una rata? Y Memo de Toro dijo, va. Pues va, venga. Él tiene una casa, fue tanto la producción porque él tiene una casa en Toronto. Y entonces adoptó a la hija rata. Y le puso Venustiano. A la rata. Y se llama Venustiano del Toro. Y puso ahí su Twitter, métase luego a su Twitter, está pachón. Porque ahí puso su tweet de, ah, para los que estaban preocupados por la rata, se llama Venustiano del Toro. Ya está en casa y está gordita y feliz. ¡Ay! Así que una vez, o sea, con más razón, voy a apoyar todo lo que haga Guillermo del Toro de aquí en adelante. Porque hasta ayuda a un congénere. Exactamente. Y está feliz y gordita. Y se llama Venustiano. Venustiano del Toro. Qué oso, de veras, ¿eh? De veras, es de las historias más pachonas. Hace como 2 semanas la leí y me alegró el día de... ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo vas del Suicide Squad a Guillermo del Toro? A través de Venustiano del Toro, ¿no? A través de una ratita. Qué chido. Sí, o sea, a través de la mala leche de Jared Leto a la super pachonés de Guillermo del Toro, ¿no? Qué buen rollo, ¿no? Y me acuerdo que hace 2 o 3 programas les íbamos a platicar ahí de eso. Se nos fue. ¿No? Sí. Tenía ganas de platicarlo hoy porque, pues no sé, ando de ánimos pachoncitos. ¿Y qué más pachón que una rata gordita que se llama Venustian? ¡Qué padre! Me congenera, ando feliz. Pues muy bien, carnalazo. Ahora sí vámonos con una cancioncita. ¿Y con cuál nos vamos? Fíjate, vamos a... mira, tú pusiste acá el circo de maldita vecindad, ¿no? Sí. Bueno, para seguir con el ambiente acá urbano y de... pues no todo está bien en la ciudad y demás. Y aparte de que volví a ver The Winter Soldier hace unos días. ¿Ah, sí? Ven que hay el... Sam Wilson, Falcon. Uh-huh. Black Falcon. Black Falcon, claro. Black Captain America. Le desea ya al Cap, ahora nazi. Ah, sí. Ah, no es cierto. No. Capidra, ¿no? Capidra. Qué feo son eso. No, le dice acá a Steve de que, no, pues, ¿quieres acá escuchar de música todo lo que te perdiste en estos años? Escucha Marvin Gaye, ¿no? Ok. Hay una canción, me puse allá a buscar sus discos de Marvin Gaye porque esa canción de Trouble Man está muy padre, está muy bonita. Pero déjame ver qué más tiene este cuate. Tiene una canción muy buena que... En todo el espíritu de esta que pusiste de maldita vecindad, se llama Inner City Blues. Oh, mira, nada más, ok. Inner City Blues de Marvin Gaye, escúchenla, está muy bonita, escúchenla. I don't know. down a line. Moonshots. Spend it on the have not. Money. We make it. For we see it. You take it. Oh. This ain't living, this ain't living. No, no, baby, this ain't living. No, no, no, no. Inflation, no chance to increase finance. Bills pile up, sky high. Send that boy off to die. Oh, make me wanna holler the way they do my life. Yeah, make me wanna holler the way they do my life. Oh, baby. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Everybody thinks we're all the mother. Who are they to judge us? Mother, mother. Simply call me sweet, where I belong. The mother. Estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero y esto fue Inner City Blues de Marvin Gaye. Ah, buenísima, me encantó. La canción habla de cómo era vivir en, me parece que era Filadelfia, por ahí de los años 70, 60. Yo dije, ahorita va a salir Shaft. Más o menos la onda, ¿no? O sea, si no era Shaft, hijo, era Malcolm X, Martin Luther King, las Panteras Negras. Exacto. O sea, por ahí va, ¿eh? Muy padre, ¿eh? Está muy bueno. Y el video está muy, muy padre, también la, chéquelo. Sí, la canción está muy bonita, el video está muy padre. A mi hermano le encantó la cinematografía. Oh, está video. Preciosa, ¿eh? Todo es a blanco y negro, son tomas, me parece, tío, creo que son de Filadelfia, que era donde creció Marvin Gaye. O sea, sí, es la onda, ¿eh? Estamos muy urbanos ahorita, ¿no? Sí, o sea, un poco depresivos, pero con ritmo. Sí, ajá, con ritmito, acá, con ritmito. Sabroso. Oye, ya que hablamos de depresión, hablemos de algo animado. Yeah. Hablemos de animación. Ok. Debe ser hace como dos segmentos. Pero quiero retomar un punto que estabas tomando. A ver, échale. ¿Te acuerdas de Luke Walker, Nostalgia Critic? Sí, sí. No sé si viste un reciente video que se aventó, que es como su opinión, acerca del CGI. Ah, sí, sí, sí. De si el CGI se está sobreutilizando o no. Y quería preguntarte, ¿tú qué opinas? Ahí te vaya lo que yo pienso. Yo creo que no. Yo creo que no se está sobreutilizando porque ya es la norma. Ahora es un estándar. Lo que sí creo es que ya nos estamos acostumbrando demasiado a ver el CGI. Y por lo tanto, quizá ya los niveles de exigencia que tenemos ante un CGI, o sea, que entiéndase como imagen generada por computadora, o sea, no nada más animación por computadora. A lo mejor el nivel de exigencia que estamos esperando es muy alto. Y yo puse a pensar, ¿qué más nos podría sorprender con esas técnicas? ¿O para dónde van las técnicas en CGI o en animación? Porque hace rato hablabas, por ejemplo, de contenidos. Pero en la forma, ¿qué más nos podría sorprender? Ah, la respuesta la tiene Mad Max Furiosa. Okay. Es la completa integración de CGI con toma viva. Con efectos prácticos. Porque muchas de las tomas de Mad Max Furiosa son CGI. Se usan para fondos, para cambiar partes del escenario. Porque digo, sí se grabó en un desierto, por supuesto, pero sí, súper una bronca grabar, ¿eh? Pero no se veía así las extensiones súper enormes de desierto, ni mucho menos, ¿no? Esas cosas se superpusieron. Era Nairobi, ¿no? Era Nairobi. Sí, ¿no? Pero muchas tomas se superpusieron sobre otras. Y otras tuvieron que literalmente generarlas de la nada. Era CGI. Dime en dónde lo notas. No, en ningún momento. En las persecuciones, las tomas de las persecuciones, sobre todo cuando las tomas son muy abiertas, o sea, desde la perspectiva del personaje, digamos, desde el carro hacia fuera, muchas de esas sí son tuvieron que ser con CGI. Pues sí, por la escala. Complejidad, ¿no? Y la escala. Por la escala, o sea, sencillamente ahí no lo notas. Quizás donde tú más dices, es que CGI, pues es con los brincotes que se aventaban para no sé, para picar a los con las bombas estas, ¿no? Pero ¿qué crees? Eso no era CGI. O sea, eso es lo que me encantó también, que no era un CGI esa parte. No, de hecho, George Miller no quería, o sea, sí tenía su idea acá de las espoleas de guerra, ¿no? Así, se aventaban y demás. Pero él quería hacer las tomas en estático. Porque dijo, no, esto es muy peligroso para los Stones. Se van a morir aquí, ¿no? Imagínate, ¿no? Y su coordinador de Stones le dijo, mira, dame unos días. Para acá es el coordinador de Stones, pasan unos días y regresa con un video. Dice, mira, George, quiero que veas esto. Y el video es, por ahí está, busquen en YouTube, busquen algo así como preliminary, el test footage, ¿no? Test footage, Mad Max, Fury Road, Paul Warriors, algo así se llama. No me acuerdo cómo va. Y es es una toma fija desde un helicóptero en el que se ve cómo están haciendo ese stunt en vivo. Y George se queda de, no manches. Se puede hacer. Se puede hacer, se puede, lo estamos haciendo. No, hombre. Y eso es lo que a lo mejor uno pensaría, eso fue un efecto. Y no. Y no, fue real. Es real. Creo que tienes un buen punto ahí. O sea, lo que te puede sorprender es precisamente eso, que dejes de analizarlo, ¿no? De ver cuál es el CGI y cuál no. Sí, exacto. Y es ahí donde uno va a decir, ¡ah, hijo! Fíjate, por ejemplo, en esa misma de Mad Max. Ah, no, perdón. Con esa misma idea de lo que sí es real o no. ¿Te acuerdas de The Dark Knight? La de Nolan. La capa. Sí, la capa que tenía Batman. Y en una de esas ves cuando sube al Batpod. Y la última escena, ¿no? Especialmente cuando hacen su speech de que a Silent Guardian, a Dark Knight y todo el rollo. Sí. ves que se va, o sea, la última toma es, lo ves a Batman alejándose en la moto y se ve la capa ondeando, ¿no? Dices, no manches, ¿cómo no se le enredó la capa en las ruedas o algo así? Es un efecto. No, resultó que sí era real. Era perfectamente real. Un stunt hizo exactamente eso. O sea, la moto era real. Sí, o sea, sí, se hizo las dos ruedas así gigantes. Y un stunt dijo, a ver, me voy a poner la capa. Y cuando agarró velocidad, jamás enredaba la capa. Dijeron, ya la hicimos. O sea, porque no, o sea, Nolan tenía toda la intención de usar efectos digitales para hacer el ondeo de esa capa. Y no, era real. Y okay, qué bueno por el presupuesto. Sí. Porque sí es un dinerito extra que le tienes que meter. ¡Qué pantalones del Stunt Double! Sí, imagínate, o sea, que se te vaya a ir ahí la capa de metida. Eso sí, tienes que ir a buena velocidad. Claro. Y otras escenas que ni te imaginas que eran CGI. O sea, por ejemplo, en The Dark Knight Rises, cuando Bane tira los bueno, hace una explosión y derrumba los, cae sobre los batimóviles y todo eso, el stash secreto que tenía Lucius Fox de armas, de batiarmas. Ajá, esa de batiarmas. Ves que se ve un agujero, sí. Y caen por ahí los hombres de Bane y demás, sí. Ajá. Bueno, el agujero no era real y esa toma era superpuesta de animación de cómo iban cayendo para bajar. Bueno, ¿sabes cuál ahí, qué efecto? Ahí me sorprendió que sí fue real. ¿Mm? El del avión. ¿Cuál? El del avión en la primera escena. No manches, ¿ese sí es real? O sea, muchas tomas de adentro, no, por supuesto. Pero cuando deshacen el avión, eso de que lo ponen y deshacen el otro, no, eso sí era real. ¡Ay! No, está cañón. ¿Qué? Y carísimo, ya imagino, ¿eh? Claro, era un esqueleto de avión que literalmente no te cuesta mucho, ¿eh? Ah, ¿no? O sea, no, ya estaba en desuso, ¿no? Lo que pasa es que... Ah, bueno, pequeño breviario cultural. Aquí en México me parece que aquí, pues, acerca de la Ciudad de México y del centro, me parece que sí hay un cementerio de aviones. ¿A poco? Si quieren piezas de aviones, pueden conseguirlas muy baratas. Y son piezas de una calidad excelente. Y él les va, ¿por qué? Son muy buenas si las quieren utilizar de decoración o para sus carros o para algún proyecto de arte o si quieren la consola para algo. Para lo que no pueden utilizarlas es para aviones. Claro. ¿Por qué? Porque tienen una vida útil, o sea, tienen cierta cantidad de desgaste, se le llama material stress. Uh-huh. El estrés que sufre el material al por la fricción, ¿no? Por la fricción y por la velocidad a la que vas, etcétera. O sea, por ese tipo de cosas hay cierto momento en el que ya el metal ya no se puede utilizar para eso. Para cualquier otra cosa es súper bueno. Así que, y pero las consigues literal, o sea, encuentras alerones como en 3,000 pesos, consolas así de aviones, que, o sea, lo único que tienes que ponerles es una fuente de poder y las puedes utilizar. Pues, están en, o sea, instrumentos y todo. Sí, están en perfectas condiciones. O sea, que si quieres hacer así tu fan film de algo. Sí, sí, para los que quieran hacer así su fan film y demás, que tengan un presupuesto alto pero limitadón, en los cementerios de aviones, ¿eh? Mira eso. ¿Eh? Entonces, ese era un casco real. Ese era un casco real. Que el casco era, la verdad es que son baratos. Le debe haber costado un par de decenas de miles de dólares y se acabó. Digo, un par de baratos decenas de miles para lo que costó la película. Para lo que cuesta esa película tan canija. Sí, exacto. Sí. Mira nada más. Sí, es pequeño. Pero sí, eso yo creo que es lo bonito del CGI, cuando no estás pensando que es CGI. No lo notas. Uh-huh. Ahora, hay películas que están con toda la intención de que se vea que es un CGI. Sí. Que por la fantasía que te están mostrando. Ahorita está, por ejemplo, la de Alicia. Alice through the Looking Glass. Que no se me antoja verla. Vimos el tráiler. Y tú viste la primera, ¿verdad? Sí, El extraño mundo de Alicia. No. Con Madonna / Johnny Depp como el sombrerero. Que ahora ya le pega a su esposa y bueno. ¿Qué? Sí, lo demandó su esposa. Amber Heard demandó a Johnny Depp. Sí, sí, sí, tiene ahí la evidencias y demás de que es un abuso doméstico. Sí. ¿Qué pech? ¿Qué te pasa, Johnny? Antes eras chévere. Antes era, ya cambió el tacataca, antes era chévere, ¿qué onda? Qué mal rollo, No sabía eso. Sí. Uy, en mal momento, porque ahorita está precisamente el estreno de Alicia, ¿no? El extraño mundo de Alicia 2. Sí, básicamente, pero ahí se nota que es un CGI, obvio, porque, o sea... Está pensado para eso. Está pensado para eso. Sí, para que se vea como una fantasía, como como lo que debió ser siempre, ¿no? Un mundo extrañito ahí chistoso. Exactamente. Y por ahí lo que planteaba también el Nostalgia Critic era de que la animación por computadora, o sea, le hace DreamWorks, le hace Pixar, que es más fácil de digerir para el público en general que la animación en papel, porque se ve más o menos real. Yo no estoy necesariamente de acuerdo, o sea, yo creo que siempre sabes que es una animación. Pero ¿por qué esa aversión a la animación tradicional, ¿no? Fíjate que ese era el argumento antes de que saliera Blancanieves en cines, ¿eh? ¿Ah, sí? Una de las razones por las que Walt Disney, en su momento abogó mucho por esa película, pero que tuvo mucha resistencia, fue precisamente por ese argumento de que decían los críticos y la gente que sabe miscuida en el proyecto, de que a diferencia de una película real, la gente no se iba a poder identificar con los personajes en pantalla, porque decían, van a saber, o sea, inmediatamente van a ver que no es real. Sí, que es falso, o sea, y, ¿qué peligro está corriendo el personaje si sabes que es un dibujo, ¿no? Y entonces, pues, no vas a tener ese mismo involucramiento emocional que puede tener una película de acción viva, y pues mejor no lo hagas, ¿no? La cachetada con guante blanco fue el día del estreno de Blancanieves. Tenías a gente como Clark Gable y Carol Lombard, personas, o sea, actores súper consagrados allá de Hollywood, llorando en la escena del funeral de Blancanieves. No, man. Llorando, y no solo ellos, o sea, medio cine estaba con el moco tendido, ¿eh? Pues es el equivalente a después de se murió el papá de Simba. O la mamá de Bambi. Bambi. O sea, es que es eso. O se destruyó Mazinger Z. Sí, me acuerdo de ti. Sí, yo lloré, lo siento. Sí. O sea, sí se puede involucrar uno. Porque no es. Yo siento que ahí la riega el crítico al pensar que es un asunto estilístico. No es un asunto estilístico. Lo que te hace ese involucramiento es la historia. Exactamente. ¿Qué tanto te resuena el personaje? Yo a la fecha lo sigo diciendo, yo chillé por una semana consecutiva después del final de Legend of Korra. Y es una animación tradicional. Es una animación tradicional, pero esa historia me impactó tanto que de verdad yo lloré desconsoladamente por una semana, ¿no? Diga que fui a trabajar. Imagínate. Es en serio. Y así como hay gente que o sea, ¿a poco no se te hizo el corazón chiquito con Toy Story 3? O sí. Sea, cuando se están agarrando las manos que se van a morir. A mí sí me fue de... No, a mí fue el final. Ah, con los juguetes. Sí. Sí, claro. Yo me acuerdo, tengo una amiga, saludos, Claudia, si un día me escuchas, que ella sí vio Toy Story 3 en cine. Yo me tuve que esperar hasta que salió en DVD. Cuando había DVDs, no Blu-rays. No, sigue habiendo, pero ya que nadie los quiere. Te los regalan, ¿no? Sí, de hecho. Se me dijo, no, hombre, o sea, espérate. ¿No la has visto? No, pues no, vas a llorar. Y yo dije, ay, sí, tú luego, ¿no? La veo y me... Pero es como si esto es la historia. Exacto. Y son juguetes, ¿sabes qué? O sea, es más, sabes que son juguetes. Ni siquiera es la representación de un ser humano, ¿no? Exacto, o sea, yo creo que si les hubiera pasado algo feo literalmente a sus personajes, yo creo que mucha gente se hubiera salido descorazonada de ahí. Sí. Como el Capitán América siendo nazi. Por ejemplo, ¿no? Buen punto. ¿Sabes? Lo que sí, te lo comento porque lo he platicado con gente que... Gente que va al cine, o sea, no expertos, no críticos, no fans de películas. Moviegoers, gente que va al cine. Dicen, es que no me gustan las películas de animación o no me gustan las películas de fantasía porque no son reales. Porque no se sienten reales. Y ese es el argumento del por qué no se involucran con la trama, porque saben que no son personas. O lo desdeñan de alguna manera, ¿no? Así de, pues es que es fantasía, no es real. Ok, o sea, es válido si a ti no te late eso, pero creo que, o sea, como que tratar de tener una percepción más amplia de lo que te puede dar el cine, al final de cuentas lo que estás viendo en pantalla ni siquiera es real. Sí, todas son historias, todas son fantasías. Aún así las que son representaciones de hechos históricos. Sigue siendo una fantasía, porque lo está representando nada más. Es una obra de teatro, por ejemplo. Mira, ¿no? O sea, una de las películas mejor considerar de todos los tiempos es Gandhi. Ah, ok, sí. Donde salió Ben Kingsley, por cierto, en el papel de Gandhi. Sí. Que ganó un Oscar. Y después se fue a hacer Dalsim y a hacer Totally Not Mandarin, ¿no? También hay que divertirse de vez en cuando. Claro, sí. Sí fue Dalsim, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Santo Dios. Bueno, esa película, a pesar de que muchos hechos sí son como, o sea, los biógrafos de Gandhi lo mencionan, sigue siendo una fantasía. Porque hay muchas partes que pues evidentemente no eran así, o sea, y que lo tienes que hacer así porque es película, o sea, necesitas contar una historia, ¿no? Y muchas veces la vida real no te da para que tengas una historia con un principio, desarrollo y final. Sí, no, de veras, ¿no? Pues sí, pero entonces, como que cerrando el punto, no es el tema de que si es mucho CGI o poco CGI. Es como lo uses, es como lo uses. Si lo usas como el apoyo para contar la historia y la historia está bien hecha, ay, no pasa nada, o sea, vientos, ¿no? Así el CGI se ve del nabo, ¿eh? Como Beast Wars. Que había muy buenos capítulos en Beast Wars. Sí, la animación era horrible. El este, ¿cómo se llamaba? El Dinobot. Dinobot. Hombre, estaba animado del carrajín. ¿No sentías que tocaba el suelo jamás? No, nunca, pero había capítulos muy padres. ¿Y cuando sale Starscream? Cuando sale está muy bueno. Sí. O por ejemplo, ¿qué otra? Por ahí tenía yo una película. ¿Cuál era? Ay, no sé, ahorita se me va el nombre. Hay muchas películas feas con unos efectos horripilantes, pero que la historia es muy buena y los efectos dices, total. Lo de menos, ¿no? Por otro lado, cuando logras una muy buena integración de los efectos con personajes que te hacen sentir así feo, mala onda, y uno de esos personajes se muere con uno de esos efectos y demás, sientes feo, mala onda. Cuando hagamos el review de Starship Troopers van a ver. Ah. Esta es una película que a pesar de que tiene ya muchos añitos, los 90s, ¿no? Los 90s, 97, algo así, sus efectos están tan bien integrados, porque mucho también era efecto práctico. Y la historia es buena, pero la historia es buena entre comillas. Es muy babosa. Mejor que el libro, sí. Ah, no, sí, seguro. Pero los personajes son increíblemente mejor que el libro, porque ahí sí te involucras con ellos. Ahí sí dices, no manches, claro que te involucras con ellos. A pesar de que sabes que su amenaza es una estupidez. Son insectos grandotes, extraterrestres, ¿no? Arácnidos gigantes, no, hombre. ¿Cómo se llaman? ¿Arácnidos? Arácnidos. Sí, ¿verdad? Ah. Sí, algún día vamos a hacer ese review, ¿eh? Uf, está bueno. No, sí. Genial película, por cierto. Pues muy bien, carnal. Pues bueno, después de esta editorial, pues nos vamos a otra rola que ahora me toca ponerla a mí, ¿no? Y... ¡No, Dios, no! Cálmate. Ah, bueno, ¿por qué? No es metal para esos. No lo es. No, Skor, no Limp Bizkit. Que no. Es una banda que ya alguna vez he puesto. ¡Oh, Dios, no! No tengo ni idea, siempre me estoy exagerando. Se llama Within Temptation. Y es un cover de una canción que es una balada. Que no. Okay. Es una balada de que estuvo muy de moda hace un par de años, que se llama de un cuate que se llama Goiti. La canción se llama Somebody That I Used to Know, pero versión Within Temptation. Escúchenla y regresamos en un momento. I felt so Esto fue Within Temptation. ¡Metal para elfos! Que no es metal para elfos. ¿Cómo no? La rola se llama Somebody That I Used to Know, es cover. Del y Cabras. No, ¿eh? Del Cabras o algo así. Desde el Cabras del Chivos. El que le va a las Chivas o algo así. Goiti, Goiti, Goite. Goy. Es goy. Un goy. Es un goy. Sí, mientras, no, mientras no sea judío, claro que es goy. ¿Qué es goy? Otro. O sea, personas que no son de la fe judía. Es como decir muggles. Algo así. Son sus muggles, pero que no son judíos, ¿no? Okay. Que yo digo que esto no fue metal para elfos, pero mi hermano dice que sí. Si hacen gente que hace metal para elfos para vivir y utiliza los instrumentos que usa para metales para elfos, aunque le falte por ahí uno que otro, es metal para elfos. Que no necesariamente. Ah, ya dijiste que ya me dices la razón. No necesariamente. No necesariamente, pero lo puede ser. Pues este no es. Pero este lo es. Que no. ¿Por qué? Pues porque no tiene la estructura de otras rolas de, no sé, Nightwish, Within Temptation. Mira, o sea, no trae los elementos sinfónicos. Mira, ahorita me iba a poner algo intransigente, pero hay un punto... ¿Me voy a poner qué? Me iba a poner algo intransigente, pero hay un punto que yo no estaba tomando en cuenta. Uh-huh. Que es el expertise. Tú sí sabes de metal para elfos. Yo sí. Ni por error. Yo lo que se vea medio acá, metalón para elfos, digo, ya, metal para elfos, y se fregó. Así que mira, bueno... Si vamos por ese lado, tendría que confiar en tu criterio. Ok. Porque, pues sí, supongo sabes más de ese género feo. Así. Ahora feo. Es feo. Así que, pues bueno, ok, va. Pero le voy a seguir diciendo que es metal para elfos porque lo hicieron metal para elfos. ¿Cómo lo que me decías de qué? ¿El martillo qué? Sí, mira, si un herrero elfo hace un martillo de guerra enano, pero lo hace en su forja élfica... Con materiales élficos. El único que se parece a un martillo de guerra no es en la forma. Pero en las, en la forma de hacerlo. Y en, o sea, la técnica es élfica. La técnica es élfica, los grabados y demás. Solamente se parecen a los enanos. Sigue siendo un martillo de guerra élfico. Con reminiscencias enanas. Ok. Si el mismo herrero elfo se va a una herrería enana a hacer un martillo de guerra enano. Bajo las instrucciones de los enanos, con materiales enanos, se fregaron de su martillo enano, que lo hizo un elfo. Ok. En ese tenor, volviendo al punto de cómics, porque este programa... Digo, de repente, comiquero, ¿no? Hablamos de cómics, de repente, sí, sí. Una que otra vez. Una que otra vez. Adam Warren y Raúl Treviño. Uh-huh. Son uno es mexicano y uno es gringo. Uh-huh. Ok. Lo que hacen ellos es manga... A mí me sonaría que sí. Pero me acabas de decir que el martillo para él que es que no. Me acabas de decir que el martillo es enano. Es un martillo élfico con forma enana. ¿Esto no sería un cómic mexicano con formato manga? ¿O cómic gringo con formato manga? Ah, bueno, a lo mejor sí. O estilo manga, ¿no? Sí. Me late. Más o menos por ahí va. Sí. Ah, ok. Pero a Warren sí le dicen que es mangaka, ¿eh? ¿Quién le dice? O sea, pero nada más como para entender, o sea, de... Ah, pues él siempre lo pone. Vayan a su blog y siempre dice ahí de el por ahí, así se anuncia, el único mangaka no japonés, ¿no? No japonés, estadounidense, algo así. Él lo pone. A lo mejor se autoproclamó. Imagínate, ¿no? Capaz. Y allí en Japón de No. Y Gaijin Ke, ¿no? Ya no le hiciste qué. Pues así se pone él. Yo le hacía caso, pero sí, ¿qué tal si se autoproclamó y nada más anda fregando? Que sí usa herramientas y técnicas similares al manga, ¿no? La cosa es que él imprime del lápiz. Sí, sí, sí. Siendo cuando normalmente el manga usa más tintas, por lo menos digitales, y pantallas, ¿no? O sea, pantallas de grises y todo ese tipo de cosas que él casi no usa, ¿verdad? Lo usa, o sea, lo hace, usa lápiz para hacer esas pantallas de grises. Uh-huh. O sea, pero casi no ocupa las pantallas mecánicas, ¿no? Las tramas mecánicas. No. Que supongo que lo sabe usar. Digo, las pocas veces que he visto su trabajo en tinta, se ve que también usa técnicas de Japón. Digo, Raúl Treviño, por ejemplo, él. No malas del yermo, ¿no? Ese sí se ve manga, clavadísimo manga. Como manga, ¿no? Sí, claro. Y ahí sí se ve que usa más técnicas muy parecidas al manga, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta trae artículos, o sea, compra y vende artículos para dibujo de Japón. Ese es su side business, o sea, es su negocio también. Entonces... Podría ser un mangaka mexicano, quien quita, ¿no? Pues es lo más parecido, yo creo, ¿eh? Yo creo que de todos los dibujantes mexicanos, yo creo que es el que más se acerca a un manga tal cual, ¿no? Bueno, de los que están publicando actualmente, porque debe haber gente todavía más inmiscuida, o sea, más impregnada de todo eso, que a lo mejor todavía no publican. Por ejemplo, Ada Zárate. Ada Zárate en sus inicios, se me hacía. Como que quería agarrar más la onda, ¿no? Shoujo, evidentemente. Shoujo, sí. Más Clamp. Más Clamp, exactamente, sí. Ahora ya tiene como que muy su estilo. Ya es estilo Ada Zárate, ¿no? Ya es estilo Ada Zárate. Sí, se ve su dibujo y dice, es Ada Zárate, por supuesto. Uh-huh, uh-huh. Sí. Entonces sí, o sea... Pero por ejemplo, si Adam Warren se fuera a Japón a hacer un manga de manga, allá. Aunque no es japonés, pues es manga. Ajá, o sea, ok, Adam Warren se va a Japón y va con Masami Kurumada. Anda. Y le dibuja algo de Saint Seiya a su estilo. Uh-huh. Y se publica en Japón, en japonés. Entonces sería manga. Entonces sería manga. Porque se ha hecho allá. Es como el tequila y el champán, o sea. Ah, por denominación de origen. Ajá. De que no importa quién lo haga, sino la estenca. Mira, ahí está. Ahí sí, está. ¿Verdad? Esa sería la analogía. Sí, porque vinos blancos hay un resto. Vinos espumosos hay un buen. Pero champán, pues se supone es champán. De la región de champán. Francia. Digo, destilados de agave hay un friego. Sí, de hecho. Y unos muy feos, por cierto. Pero. Tequilas nada más de la región de tequila. De Jalisco. Tequila Jalisco, exactamente. Mezcal, pues hay un resto. Y ahí sí puede ser donde quieras. Sí, porque no es propio, ¿verdad? Se quiere hacer. ¿De dónde? ¿Oaxaca? No sé bien de dónde, pero sí sé que se quiere meter la denominación de origen. O por lo menos que de México, ¿no? Uh-huh. El mezcal. ¿Mm? Que pues es un aguardiente, ¿no? Al final de cuentas. Sabe pues, a patas, pero bueno. Bueno, a mí no me gusta. Sí, yo prefiero la verdad un whisky, pero bueno. Ya, yo ya no bebo, ya, guácala. ¿Cómo? Me duele la panza cuando bebo algo. ¿Sí? Sí, soy delicadito, pero bueno. Pero bueno. Pues ahí está, carnal. Antes de continuar, tenemos un mensaje. Un mensaje que me pidieron. Escribe. Alguien nos escribe. Fabián Domínguez Bravo. Nacho, muchas gracias a todos los que nos escriben. Sí, muchas gracias. Y dice: hola, amigos del café. Los saluda su amigo Fabián D. Superman. Así dice. Fabián D. Superman. Okay. Desde la Sultana del Norte. Órale. Al cual nunca, por más que posteo o publique, saludan. ¿Por qué? Dice: ¿será porque me gustan los cómics de Subs y los Fantastic Four? No, ¿qué tiene? No. ¿No? Pero ya estamos leyendo. Bueno, mi hermano. Dice: muy buenas sus reseñas y recomendaciones. Ah, muchas gracias. Como la de Sunstone. Quisiera que también saludaran a mis hijos Moy, Aaron, Abril y Jay y Jacob. Ya que cuando vamos en el carro, normalmente vamos oyendo su programa. ¡Órale, eso está padre! Sigan así, haciendo un mundo raro. Saludos totales. ¡Ah, qué padre! Y saludos a Moy, Aaron, Abril y a Jacob, porque son la onda. Sí, qué buena onda, ¿eh? Ir en el carro escuchando. Gracias, y una disculpa si los obliga a escuchar el café comiquero. Una disculpa de parte del café, porque mi hermano los obligó a escuchar a Korn y el metal para él. ¡Oh, qué la canción! En fin. Pero pues saludos y muchas gracias, ¿eh? Le prometí que íbamos a leer este saludo, entonces ahí está. Ah, sí, ahí está, sí, y por supuesto que sí. Y pues habiendo también a sus hijos involucrados, con mucho gusto. Me gusta que nos escuchen así. Es bonito saber que también hay peques que piensan que no somos tan cretinos. Exacto. Tan, ¿verdad? Ah, somos pachanos. Ok. ¿Qué más tenemos por ahí, carnal? Tenías una nota que querías comentar. ¿Nos vamos a nota o nos vamos a corte musical? Pues una... ¿O no es una rola ya? ¿Una vez? No, de una vez. Ah, órale, para que te olvide el metal para él. Vamos con cosas, con ritmo. Eso tenía ritmo, ¿no? Ritmo feito. Ok, bueno, que no te uses otra cosa, ¿no? Ah, ves que hace... no me acuerdo cuántos programas nos metimos ahí al género chiptune. Ah, claro, sí, como muy, muy 8 bits, ¿no? Muy 8 bits. Mira, por ahí encontré a otro grupo, creo que son dos. Pelados. El otro era un pelado nada más, ¿no? Sí, creo que son dos. Esto es una vez más un disco conceptual, mira. ¿Nos gustan esas cosas? No. El disco se llama... Es que me gusta porque estoy un poco fatalista. Se llama Future and It Doesn't Work. Bueno, futuro. El futuro y no funciona. Y no funciona. Es un grupo, no sé bien qué sea, que se llama Starscream. La crema estelar. Han de ser traidores. Traidores, seguro. O hacen crema estelar. Probablemente. Starscream. Starscream, crema de estrellas. Sí, supone que es grito estelar, ¿no? Sí. ¿Y qué le hacen? No era fan de los Transformers. Estoy seguro. Seguramente que sí. Y todo el disco son conceptos de física. O sea, los títulos son conceptos de física. No shit. Ok. Y la canción que más me gusta es esta: Gravity in Terms of Space-Time. Gravedad en términos de espacio-tiempo. Se oye tan geek, pero a la vez oye tan. Awesome. Sí. Y la canción está muy padre, es chiptune, está muy padre. Sobre todo porque tiene un elemento que rompe con el chiptune, pero sigue siendo chiptune. Órale, qué bien cerrado ese punto, ¿eh? Muy bajado bien. El balón, ¿verdad? Bien bajado el balón, carnal. Escúchenlo, está padre. Aquí seguimos. Aquí seguimos. Bueno, que aquí seguimos. Aquí seguimos. ¿Qué tal les gustó la rolita? ¿No? Muy buena. La pachona, ¿no? Sí. Tiene ritmito, no es metal para elfos, no es Korn, no es Limp Bizkit. Un día voy a poner a Limp Bizkit. No, no, es lo único que sí te prohíbo. Órale. No, a ver. O sea, estamos acá siendo todos amigos. No hay por qué insultar. Estamos chupando tranquilos. No hay por qué insultar a nadie. Nobody has to get hurt. No hay por qué llegar a esos extremos. Todos estamos felices. Ay, Limp Bizkit. Qué cosas, ¿no? Son 90s, ¿no? Hasta Deadpool le hace burla en la película. Así no me acuerdo. No me acuerdo cómo era el diálogo, pero de que te voy a hacer lo mismo que Limp Bizkit le hizo a la música en los 90s, ¿no? Ah, sí, cierto. Anyway, sí. A ese grado, Para los que no conocieron Limp Bizkit, benditos ustedes. A ese grado. Gravity in Terms of Space Time de Starscream. Buenísimo, ¿Me gustó? Sí. Aparte el nombre de Starscream, o sea. Es una cabrón. Traitor, pero bueno. Yo digo que es Crema Estelar. Yo digo que es el que traiciona a Megatron. ¿Y? Un día sí y el otro también. Ah, sí, siempre. Y después no llega acá otro Decepticon con una macana. ¡Traitor! ¿No? Ah, sí. Exacto. O se convierte en macana. O se convierte en macana. ¿No? Si Megatron se hacía pistola. Claro que este no se convierta en macana. ¿Por qué? No. Bueno. Tón falla, sabemos. Ya sé, pero me gusta decirle que es el trooper macana. Que después, de todas maneras, creo que es Chewie el que lo manda a volar y a la goma, pero... Sí. Fue muy awesome ese ratito, pero nunca te olvidaremos, trooper macana. En fin. Bueno, el mercado del cómic se mueve de maneras curiosas. Misteriosas, ¿no? Y ahora... Es Comixology el que ya va a empezar otra vez a mover ahí el... ¡Oh, claro! ¡Qué buena nota! Ya me acordé. Está padre. El Netflix de los cómics. El Netflix de los cómics. Sí, not available in Mexico, pero bueno. Comixology, y hasta mi hermano se metió a ver qué onda. Sí, lo que ya lo intenté. Comixology va a sacar su servicio Unlimited. ¿Cómo lo tiene Marvel? ¿Cómo lo tiene Marvel? DC creo que no. No, nada más lo tiene Marvel. Sí, ¿no? DC son greedy bastards, ¿no? Sí. Consta de lo siguiente. Por la módica cantidad de $5.99... Cállate que la parte los pagué yo. Okay. Una vez más el pago asesino. Sí, exacto. Saludos a Martín Hernández. Que no nos escucha, pero saludos. Sí, nos escucha. Ni le hagas al cuento, bueno, nos escucha, es nuestro fan. Sí, yeah, right. Quisiéramos. Ganador del Oscar que no estuviera escuchando, este par de cretinos, imagínate. Consta de lo siguiente, por $5.99, tienes acceso a una enorme cantidad de biblioteca de cómics. No los tienes, no los descargas. Los lees. Los lees a través de esa aplicación. Uh-huh. Necesitas conexión a internet. Por supuesto. Necesariamente. Totalmente. Okay. Si no, no jala. Uh-huh. Y ahora, lo interesante es lo siguiente. ¿Qué cómics se pueden encontrar ahí? Marvel y DC, no. Ok. Everything else, sí, de todo, casi. Sí, pero, y aquí es un punto interesante. Hice una entrevista a Dave Steinberg, supongo que se pronuncia así, que es el fundador de Comixology. Ahora una compañía de Amazon. En el que le hacen esas preguntas de, bueno, a ver, entonces, ¿qué onda? Marvel y DC no. No, pues ahorita no. No quieren. No quieren. O sea, están tan de ambiciosos. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué sí tienen? Ah, pues de todos los demás, vamos a traer los grandes, los nombres que están sonando así mala onda en los cómics. O sea, estamos queriendo traer The Walking Dead, queremos traer Saga, bueno, y de hecho ya están, ¿no? O sea, un gran Hellboy, sí. Así, también de los nombres fuertes, Lumberjanes, ¿A poco? Sí, más va a estar Lumberjanes, por ejemplo. Incluso cómics de licencias. Ok. Me parece que Adventure Time, creo que todo Cartoon Network. Cartoon Network. Lo de Boom, de Cartoon Network. De Boom, bueno. Kaboom, Boom Studios. Boom Studios. Tiene su imprint de Kaboom. Sí. Me parece que todo va a estar. Exactamente. O pueden comprar la versión en español traducida por Fernando Rivera y su servidor. El truco es el truco del asunto es este. Que, por ejemplo, en el caso de The Walking Dead, ¿no? Puedes aquí leer los primeros 2-3 tomos. Ok. Los siguientes, amuélate. Los vas a tener que comprar sueltitos, bueno. Ya sea que los compres virtuales o los compres en físico. Sí, pero nada más, pero el acceso que te da el Unlimited no está en Unlimited. Pues sí, ok. Hay una gran variedad. Es un hookup, ¿no? O sea, es para que te enganches, de hecho, chido, ¿no? Esa es la idea, o sea, es una gran variedad de cómics, pero no con la idea de que leas ahí a través de esa plataforma toda la historia. Ok. Y dentro de las preguntas que le hicieron a Dave, ya le digo de primer nombre total. Sí, total. De oye, y bueno, oye, Dave. Oye, Dave, ¿crees que esto vaya a funcionar? O sea, que haya un suficiente mercado para que un coleccionista. Porque sobre todo los primeros que se van a meter en esto, pues son los que ya compran cómics, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿crees que haya suficiente gente que compra cómics que se meta a este asunto para que jale? Y Dave les dice, mira, yo tendría mis dudas si no fuera porque en el beta de la aplicación yo estuve de participante, ¿no? Uh-huh. Y a través de ahí leí muchos cómics que pues en mi vida, o sea, así es como empecé a leer muchas cosas que pues jamás en la vida había leído antes. Ese es un buen punto. Hay una enorme cantidad de cómics y de repente para los que ya son viejos lobos de mar, pues seguir comprando más, pues es una lata. Es un por literal. Dinero y por espacio, ¿no? Así que pues esta es una buena opción para los babosos del café que luego quieren que hacen los quick shots y cosas así. Por ejemplo, si quieres encontrar algo rarito de hacer, y dices, bueno, es un punto. Por ejemplo, para eso sirve. Le preguntaron también de, oye, ¿y qué onda? Pues, hay mucho cómic de autor aquí. Pues, ¿cómo se van a manejar las regalías, etcétera? Dijo, eso no te lo puedo decir, muerte. Pues es que es el secreto del negocio, ¿no? Por supuesto, pero eso sí, pero significa que entonces sí consideraron eso. De que debería de ser. Sí, de que hay mucho cómic de autor y de que van a tener que pagarles una lana. Y de hecho, ¿alguna vez te acuerdas cuando platicamos, cuando salió el asunto de Marvel Unlimited? Precisamente eso de, pues es que el asunto es que Marvel sí tiene, o sea, tiene la facilidad de que no paga a sus autores, ¿sabes? Exactamente. Les paga así como que por destajo, ¿no? O sea, ahí está tu lana y te tocan tus regalías cuando te toca una parte y ya, tus residuals, ¿no? Ya. Sí, y friégate. Ajá. En cambio, por ejemplo, con Image, pues a él tienen que darle su lana al autor. Ajá. Y para que un servicio como este jalara, tendrían que tener una cantidad enorme de usuarios. Que si Image lo hubiera querido sacar solito, pues difícilmente. Consideren que tienen aproximadamente el 10% de mercado. Uh-huh. Okay. Y también de las cosas que me llamó la atención de esta entrevista con Dave Steinberg, o sea, algo así. Steinberg, no sé. Dave. Como el cómic Dave, ¿no? Un cómic, de hecho. Es que según él, esta acción pues refrenda todavía más la misión de Comics, o sea, de por qué existe Comixology. Él quiere hacer a todo mundo un lector de cómics. Eso es como la supervivencia del más apto de Apocalipsis, ¿no? Pero bueno. Exacto. Por lo menos aquí sí hay un plan de acción. Sí, cómo hacerle a través de los teléfonos inteligentes. Ah, que casi, no todo mundo, pero la mayoría de cierto nivel adquisitivo y unos que no lo tienen, pero pues más o menos los que aspiran. Pero también los tienen, ¿no? También tienen acceso a esto. Y así que pues sí, y creo que la estrategia es muy buena, porque es de, hey, si quieres hacer que todo mundo lea cómics, independientemente del cómic que sea, pues tienes que llevarles la mayor variedad posible. Uh-huh. A muchos les gustan las películas de superhéroes. No a todos. Pero pregúntame de esos muchos, pues cuántos realmente saben, les van a interesar meterse a leer un cómic de superhéroes. Cuando lo intentan quizá no es lo más amigable. Exacto, así uh-huh. que el poder llevarles cómics de otra índole, pues está bien, está muy pechón. Se me hace muy buena forma de, pues, literalmente enganchar a la gente, porque no les das una probadita. Pues sí, en ese sentido sí es diferente al modelo Netflix, ¿no? Porque por ejemplo ahí sí ves series completas. Sí. O sea, ves temporadas completas, ves por ejemplo Breaking Bad está toda, House está toda, pero quizá no está lo nuevo. Ah, no. Igual que aquí, o sea, no vas a tener el cómic de la semana, ¿no? O sea, no vas a ver el Rebirth de DC Universe, ¿no? Pues vas a verlo ya cuando algún día saquen eso compilado, no sé. Pero sí creo que iba a haber algunas series completas, ¿no? Creo que Attack on Titan sí la van a tener completa. Sí, dentro de lo que van a traer muchos, de esos cómics, van a traer manga. Uh-huh. Que pues bueno, ya vimos que tiene sus tratos también con Viz Media y demás. Y varias novelas gráficas también. Lo que te dice, ah, perfecto, entonces también va a haber novela gráfica así completita que vas a poder leer a través de esto. Uh-huh. Que eso está muy bueno. Sí, claro, porque a veces lo que quieres es la experiencia de una lectura completa, ¿no? Sí, sí, también. La puedes tener. También la puedes tener. Pues es un gran paso, ¿eh? Sí, está interesante. Quizá limitante es que le veo el acceso a internet. Sobre todo en datos, ¿no? O sea, a lo mejor en un no sé si en todos los países los datos sean caros o es más barato o sea algo que no te represente mucho consumo, que digas, ay, es que me va a costar tanto estar leyendo cómics, ¿no? Es como decir, pues no todos usan Netflix con su 3G o 4G, ¿eh? Porque el plan de datos sale caro, ¿no? Normalmente lo ves en tu casa, en una pantalla, o lo ves en tu smartphone, pero cuando tienes un Wi-Fi, ¿no? Que puede ser el mismo caso que esto, ¿eh? Sí, que estés en tu casa y leyendo, pero pues con Wi-Fi, ¿no? Porque muchos de los cómics que uno lee regularmente también es en la casa. Sí, sí, sí. No es uno de loquito que de repente lee en el camión, ¿no? Pero en Japón, por ejemplo, sí es, yo creo que sí sería mucho de que tengan su servicio así de manga y lo estén leyendo en la tablet o lo que sea, en el transporte, ¿no? Que sí es muy común. Sí, sobre todo que ahí la tecnología es otra. Es otra y la seguridad es otra, ¿no? Y también vas ensardinado, pero pues es otra manera, ¿no? Sardinado. Pues muy interesante, ¿eh? Sí, está bueno. Sí. Está bueno el asunto, me gusta. Digo, te digo, es una gran meta, ¿no? Hacer que todo el mundo sea lector de cómics. Todo el mundo sea lector de cómics, ¿qué onda? Ojo, lector. No, coleccionista. Sí, porque con esto no lo puedes, o sea, con este servicio no los coleccionas. Es lo menos coleccionable de lo coleccionable, ¿no? Sí, claro. Porque no. Ni siquiera bits tienes, o sea, es el acceso para que lo leas. Es como una biblioteca. Sí, exacto. ¿No? No, va a faltar el desgraciado que lo quiere tener y pues copie la pantalla, ¿no? Le tome fotos. Por ejemplo. Y nadie lo impide, ¿no? Pero es más o menos la idea. Exactamente. O alguien, como alguien que baje la serie de Netflix, ¿no? Sí, también. Digo, la de Daredevil, la puedes, fíjate, está en Netflix y la puedes encontrar en otros sitios, ¿no? También para verla en streaming. Pero bueno. Ah. En fin, pues muy interesante, carnal. ¿Nos vamos a otra rola? Una canción tuya. ¿Eh? Una canción tuya. Pues mira, esta... ¡Ah! ¡Oh! Que no es metal para elfos, ya. Ni nada de eso. Esta es un... Pues es banda, grupo, no sé qué más hayan hecho en la vida. Lo escuchamos alguna vez tú y yo en un mix-up. Hace ya algún tiempo, en Satélite. Y es de unos cuates que se llaman Jestofunk. Ah, estos negritos chistosos, sí. Y se llama Can We Live. Can We Live de Jestofunk, aquí en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. Be proud of what you are. But most of all, learn to respect others. de Just Funk aquí en el Café Conquero. Algo con ritmo. Para mi hermano que es más blanco que el pan de caja. Es increíble. Oh, que la... Está buena, ¿no? Es muy buena. Sí, sí, sí. No sé qué más habían hecho. Yo tengo ese disco. Y párale de contar, ¿eh? Pero algo más de ahí, de, con ellos por ahí. Love in a... ¿Qué? ¿Cómo se llama el disco? Love in a Weird Direction. Algo así, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. Muy buen disco, ¿eh? O sea, busquen los Just of Funk. Así, J-E-S-T-O, Funk. Muy buena rola, ¿eh? La verdad, este, muy buen disco. Como para escuchar así en el carro, acá, a gusto, en el camión. Sí, también, de hecho, ¿no? Sí, te evitas este, esa manía de querer matar al lado que te está jodiendo, algo así, pero no sé. El revanchista violento de mi hermano. Everybody. Es que, oye, de repente sí, así, oh, ya bájense, ¿no? O me bajo yo. Ah, bájate tú, ¿no? O sea, de hecho. Pero en fin, carnal, a ver, ahí te va la pregunta. ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué pasó? A ver, ¿te importa mucho el orden en que leas las cosas? El orden en que se leen las cosas. Ah, ¿cómo? ¿Pero cómo el orden? Ahí te va. Porque si me leo un libro, yo no soy de los cretinos que dicen, no, me gusta leer libros del final para atrás. Nah. ¿Te gusta leerlo estilo Inception, no? No. Es que mira, hace algunos meses. ¿Años? Yo creo que ya son años, ¿eh? Yo creo que ya son años, ahora sí. Ok. Televisa estuvo sacando el cómic de Injustice, de Gods Among Us, de del universo DC, que es otro universo. Fungos Among Us, pero. ¿Eh? Desafungos Among Us. ¿No? ¿Qué pasó? Se ve muy chistoso. Lo estuvo sacando en números sueltos. El primer está mucho el cómic en el sentido de que se maneja por temporadas o años, que es año 1, año 2, año 3, etcétera. Creo que ya van en Estados Unidos en el año 5. Y lo estuvo sacando en números sueltos, individuales, en un título que se llama, a la fecha creo que lo tienen, que es DC Comics Presenta, donde sacan pues miniseries o empezaron sacando miniseries así de diferentes títulos. Que pues no necesariamente es lo que... No dan como para tener una serie regular. Por eso sacaron Gates of Gotham de Scott Snyder. Y tiempo después... Ah, también sacaron ahí Arkham City, la adaptación a cómic. O precuela del videojuego. Y luego sacaron este de Injustice. Creo que fueron 12 números o una cosa así. Tiempo después, de la publicación de Injustice así en sueltos, deciden lanzar el año 2... pero en formato definitivo, o sea, en un TP, dividido en dos tomos. O sea, Injustice volumen año 2, volumen 1 y volumen 2. Y así se publicaron. Alguien se le prendió el foco de, ay, mira, se ven re bonitos en libro, ¿no? Se verían padres, o sea, como que tener toda la historia en libros. Meses después de que terminó la publicación de Injustice volumen 2, año 2, reeditaron el cómic de Injustice, pero en formato de libro. El primer volumen. Déjame decirte algo. Hasta este momento no había entendido bien si de año, tal, volumen. ¿Qué? Está complicado, ¿no? Sí. Y ahora imagínate eso a alguien que le quiere entrar apenas a la historia. Entonces, sacaron el volumen 1, ahora sí, año 1, volumen 1. Eso fue hace unos 3, 4 meses. Y en la tarde del día de hoy que estamos grabando esto, en un puesto de revistas vi que ya estaba el segundo volumen del primer año. Eso quiere decir que ya están completos los años 1 y 2 en formato de libro, acá bonito, acá pachón, listos para que el que los quiera leer, digamos, de corrido. Y ahí te va la cosa, yo no había leído ninguno. Los compré, o sea, compré el... Cuando me dijeron, oye, pues no está tan mal de Injustice, lee la que no sé qué. No, pero ándale que no sé qué, está padre, güey. Ok, está bien, está en español, está más barato, lento. Entonces, en una de esas, en un Sanborns, de esos Sanborns que casi no, que como que su, digamos, política de compra no está muy, como que muy alineada, muy balanceada, tenían un friego de cómics de como hace un buen de meses, ¿no? Y de repente en ese Sanborns me encontré que estaba Injustice del año 2, volumen 1 y 2, y el volumen 1 del primer año. Así, juntitos. A ver, otra vez, ¿cómo cuál era? Injustice volumen 2, año... Volumen... Ah, no. ¿Ves? ¿Ves por qué te tuve que preguntar, sí, otra vez? Injustice año 2, volumen 1 y 2. Ah, ok. Y Injustice año 1, volumen 1. Ok. O sea, dije, ah, perfecto, me voy a comprar esto para leerlos todos de corrido. Y de repente, cuando voy viendo así de... Antes de empezar a leer, dije, oh shit, me faltan 6 números aquí. O sea, porque faltaba un libro, que es el que se acaba de publicar. El 1-2. El 1-2. Y dije, ah, los compro, no los compro. Bueno, pues los compro. Y los compré, ¿y qué crees? Ahí están guardados. A la fecha no he leído Injustice. Y no he leído Injustice porque me faltaba ese pedazo, que era un cachote de lectura, eran 6 números. Y yo me pregunto, ¿cuántos más lo habrán hecho así? O simplemente, no sé, hay gente, no importa realmente, habrá gente que no le importa. Ah, pues ya lo compré, ya lo leí, luego me entero. Cuando sabes que es una serie como que sí tiene una secuencia lógica. Deja tú cuando son múltiples series y que o arcos, diferentes arcos. Pero aquí sabes que son como que una serie limitada, muy concreta. Y que te falta ese pedazo. Entonces sí dije, pues mejor me espero. Entonces ahora que ya salió dije, ah, pues lo voy a comprar y ahora sí lo voy a leer. Para saber de qué diablos se trata Injustice, que todo el mundo se muere por Injustice, ¿no? Que más o menos tengo la idea de que el Superman se pone loco y whatever. Pero no lo he leído. Entonces me dan ganas de leerlo. Y ahora sí ya está como que listo para que el que lo quiera lo pueda leer. El problema es que ya si alguien ve este volumen, ¿los otros dónde los encuentras? Ya no están. A menos que te encuentres con un Samus que tiene una política de compras toda chafa que tenga almacenados todavía, ¿no? Y ahí es lo que yo digo, es qué complicado es, ¿cómo decirlo? Si no, aquí en la Ciudad de México está como que fácil, más o menos fácil, porque hay tiendas donde los puedes encontrar, ojalá al mismo precio, o cosas como el Rock Show que también los puedes encontrar, ojalá al mismo precio, pero si quieres como que ponerte al día con esos libros, porque son libros, ya son tomos, pues ya no los encuentras. O sea, ya valió. ¿Cómo le haces ahora, no? Y en otros estados de la República que no tengan acceso a ese tipo de tiendas, que nadie los compre para revender así o lo que sea, pues está complicado. Entonces, creo yo que sí vale mucho la pena. Por ejemplo, ahí Televisa creo que está perdiendo mucho la oportunidad de tener una venta en línea para ese tipo de productos. ¿No? Si ya salió el 2, quieres el 1 y los que te faltan, aquí están, ¿no? Cosa que Panini sí está haciendo, que Kamite sí está haciendo. Tener una tienda en línea donde puedas conseguirlo atrasadito. Exactamente. Y digo, Kamite lo está haciendo, Panini lo está haciendo. Es más, hasta anuncian con bombo y platillo en Panini cuando dicen, ¿qué creen? El tomo 1 que tanto pedían en línea porque ya se había acabado, ya está, ya lo tenemos en print otra vez. Acaban de anunciar que ya está en print otra vez el primero de Attack on Titan, el primero de Saint Seiya y el primero de no me acuerdo qué otro manga, pero también, no sé. Ah, no, de Ayama Hero, que también ya estaba agotado. Y como que levanta expectativa y, ah, bueno, entonces ahora sí lo voy a comprar. Y se me hace muy raro que Televisa no tenga eso, ¿eh? Pues mira, todo eso que me cuentas, se me hace lo más pavote por una sencilla razón. A ver. Hay otro medio, otra industria que lo hace. ¿Qué es digital? No, los videojuegos. Ah, ok. A ver. Es que cuéntame. Es que, o sea, todo ese borlote que hiciste. Año 1 volumen tal, dile. No, eso de que, no, y es que compro algo de que hay cosas atrasadas que no voy a poder conseguir y la fregada. Yo me quedo, te juro, en lo que me decías todo tu... ¿Mi rant? Empecé por empezar a divagar, así como que, ay, tengo que ir por leche, ¿no? Hoy me has tratado muy mal. Es cierto, sí. You mistreat me. No, lo que estaba haciendo eso, te juro que lo que yo pensé es de... Es que qué fácil se resuelve eso con los videojuegos, ¿no? Y ahí te va. ¿Cómo conseguí yo Dragon Age? En línea. O sea, ¿cuál fue el primer Dragon Age que compré? El último que salió. El Inquisition. Inquisition, ¿no? Que es el tercero. Uh-huh. Y pues ahí pasan, o sea, ahí te cuentan un montón de cosas que pasan en los otros. Incluso conoces al protagonista del segundo juego y yo pues, ah, pues chido, ¿no? O sea, uh-huh. Fregón. Y así lo acabé al principio y me valió un cacahuate. Pero yo sabía que no había problema. De que en el momento en el que mi cartera diera y a mí se me diera la gana, podía meterme a los servicios en línea de Xbox Live o de Steam o lo que yo quisiera, uh-huh, y bajar los juegos anteriores, pues total. Y en el momento en el que estuvieron baratos, los compré. Y ya. Pero porque sabía que no había bronca, porque sabía que tenía el respaldo de conseguirlo. O sea, porque la marca que te los hace, te da los medios para conseguirlos. Sí, exacto. O sea, en su momento no me tocó como Inquisition conseguirlo un juego en descarga digital así, de fregadazo. Pero pues no había problema. Digo, para empezar, porque sabía que es un medio que se puede conseguir en digital. Uh-huh. Y en segunda, porque sé que existen las formas de conseguirlos, como dices, ¿no? La marca que los hace te los puede dar de otras formas. Por eso yo decía no hay bronca, le entro a cuál es. Si me gusta, me consigo los anteriores. Uh-huh. Creo que tu pregunta iba más por el asunto del orden de la historia. Del orden de la historia, vaya. Uh-huh. Porque en ese asunto, pues a mí también me valía cacahuate, ¿no? O sea, le entré al final con Inquisition y... También así jugaste Mass Effect, ¿no? No, ese sí me lo eché del 1. Cronológico. Sí, sí, uh-huh. Ese sí. No, pero Inquisition, por ejemplo, sí. Elder Scrolls. Bueno, Resident Evil creo que el primero que jugamos fue el 3. El 3. Después el... 4. Crónica. Sí. Y luego el 2. Luego el 4, yo luego el 2. Jamás jugué el 1. ¿No? Creo que no. Así que, pues imagínense, ¿no? Pero bueno, creo que ya vi por dónde iba tu inquietud, ¿no? De si lo demás se puede conseguir. Yo digo que se rasgan las vestiduras por una cosa tan sencilla. Pongan, ¿cómo lo hace Panini y Camite? Se ponen en una tienda en línea y se acaba el asunto. Y se me hace muy extraño que Televisa no lo haga, ¿no? Sí, ¿qué onda? O sea, power tienes, sí. Lana tienes. Poner una fregada página de venta en línea... Hasta yo puedo. O sea... Stock o bodega para guardar stock de los cómics atrasados o de los, sobre todo libros, ¿no? O sea, TPS, Definitive Monster, whatever. Tienes dónde guardar. En el peor de los casos, abusas de tus empleados y los metes en las oficinas, pues ¿qué? A ver, ahí siéntense, ¿no? Ahí siéntense, ahí en esas cajas, ¿no? O sea, que, oye, esta caja me estorba, ¿te aguantas? Pues ¿qué? En todo caso, ¿no? En todo caso, si de eso se tratara, ¿no? ¿Cuál es la bronca? Sí, de repente siento que... ¿Sabes qué? Es que luego es Televisa. Yo que estuve ahí en las entrañas de la bestia, a mí se me hacía como una empresa de gobierno. ¿Neta? Es así, ¿eh? ¿A poco? Sí. ¿Y estuviste en el área editorial? Sí, sí, sí. O sea, tú sí conociste a Giovanni, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, yo sí estuve en las entrañas de la bestia. Muchas cosas se me hacían así de gobierno. ¿Burocracia? Sí, mucho. Ok. Toda. Así que, pues sí, o sea, sí se me hace... raro, pero ya después pues, pensándolo bien, pues no tanto, se resuelve muy fácil. Tanto es así que próximamente busquen la tienda en línea del Café Comic, podrán encontrar peluches de Rul, Rata, Interstellar y Rex. No estaría nada mal. Quiero mi peluche. Quiero mi plushie. Si no, tienen Kishink, ¿no? Con playeras, con nuestra horrible cara y... tacitas, ¿no? Sí. Con nuestra horrible cara. No, nomás la taza. No. Eso sí, no. Termos. Con el nuestro loguito. Termos. Deberíamos tener un termo. Sí, cierto. Sí, estaría bueno. Así de esos que te venden en el Starbucks. Anda, si llegas con todo este del café, para lléneme esto aquí en Starbucks, ¿no? Te cobramos más caro porque tienes mal gusto, ¿no? Ándale. Pero pues sí, fíjate, hoy me topé con esa... inquietud, ¿no? Esa realidad de... pues sí, o sea, ¿por qué no los leía? Pues porque me faltaba ¿no? Y como estuvo publicado en riguroso desorden, en ese sentido, pues la otra era comprar los números sueltitos, pero pues como ahora te los venden a precio de oro, pues nada, dije, nada, no, gracias, me espero a que salga el libro. La otra era que pues, lo compro en inglés, ¿no? También no pasa nada. O los leo en línea, los compro en Comixology, whatever. Pero quería tenerlos así. El Festival de Torrento. El Festival de Torrento también. Pero... o sea, pero eso soy yo, o sea, sé que hay opciones y puedo buscarlas si quiero leer la historia. Pero sí, alguien que quiera, y con justa razón, quiera su colección completa, el set completo para verlo en su librero, también es válido, ¿no? Pero en fin, pues ahí está, carnal. Digo, se resuelve tan fácil, tomando lecciones de otra industria. Fíjate, así como Comixology lo resuelve tomando lecciones de otra industria, ¿no? Sí, como Netflix. ¿Cómo? Tan fácil lo resolvemos. Si de que quieren acceso a cómics, a hartos cómics, pagando poquito, ahorita lo resolvemos. Acá les se los venimos manejando, ¿no? Así se los manejamos, jovenista. Pues ahí está, carnal. Bien, es a la distribución digital, no es Satanás. Ya sea en físico o para el disfrute inmediato, ¿no? Sí, o sea, la venta también en línea también sigue jalando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde está, carnal? ¿Vamos a otra rola? Me toca a mí, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Ok. Mira, hablando de cosas buenas que salen de lugares inesperados. Ok. Curiosamente... ¿como los Beatles de la caverna? ¿Los qué? Los Beatles de la caverna. Ah, sí se llamaba la... The Cavern. La taberna donde tocaban originalmente. ¿Sí? Sí, entonces, sí. ¿Dónde? ¿Quién iba a pelar esos mocosos de Liverpool, no? Que tocaban re feo. ¿Y ve? Decían ellos. ¿Para esto? Bien. Esta, curiosamente, esta canción la escuché en radio y me gustó. Fíjate, una canción del radio. Sí, una vez iba ahí con mi papá y íbamos. Fuimos por algo, a algún lado. Ibas en el auto. Iba en un auto. Ahí iba con mi jefazo. Y total que pongo el radio. Y dices, bueno, saber. Saber, de frío, hombre. Caso que el radio más no te gustan. No, mira, ¿sabes qué no me gusta del radio? De radio comercial. Comercial, no me gusta los locutores, las canciones, los comerciales. Y la música. La música. O sea, no te gusta la radio. No me gusta la radio. Curiosamente esta canción sí, ¿eh? Ok. Porque se me hizo curiosa. Digo, sí es pop, pero es pop funk. Ok. Así que, y que es algo que no siempre escucho. O sea, sobre todo en la radio comercial no siempre se escucha. Es raro. La canción está padre, tiene mucho ritmito. Y van a decir, ¿de veras te gustó esto? Yo hasta cuando me enteré quién la hizo, yo también quedé, ¿de veras me gustó esto? ¡Wow! La canción se llama Cake by the Ocean. ¿Cake by the Ocean? De un grupo nuevo, se llama Dance, pero con cuatro, o sea, D4NCE. Como okay. Dave. Como Dave, como Fanfostic, ¿no? Exactamente, me gusta más como Dave. Ok. Se llama Dance. Ok. Es un grupo, tiene apenas un EP, creo que apenas en 2015, algo así. Está pachancita la canción. La han estado escuchando mucho en radio en estos días, creo. Ojalá. Ojalá. Ok, entonces nos vamos con Cake by the Ocean de Dance. A ver si no nos demandan por esto. Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. Living dangerously. Talk to me, baby. I'm going up on this. Since we played the world, this moves our minds and go fucking crazy. Hi, hi, hi, hi, hi, hi. Keep on hoping, really. Cake by the ocean, fuck for me, baby. I'll be giving you, be my only hope. This moves our minds and go fucking crazy. That's right. Hi, hi, hi, hi, hi, hi. Keep on hoping. creen? Ya volvimos de una canción de un ex Jonas Brother. ¡Holy shit! ¡No manches! ¿Qué? El vocalista y compositor es un Jonas Brother. Un ex Jonas Brother. ¿Te acuerdas de Mickey Mouse? Sí. ¿Y South Park? ¡Oh, sí! Yo creo que desde que el ratón los pateó y hubo bronca y el ratón regresó a Valhalla para comer y dormir, dijeron, no, ya mejor dejamos esto y cada quien por su lado. Y entonces se consiguió, creo que a los ex miembros, a un ex miembro de No Doubt, y hizo canciones de funk punk. Como Rocksteady, ¿no? Se oye mucho. Te digo que me recordó mucho un poquito a esta canción de Rocksteady, de No Doubt. Sí. Por eso dijo, sí, yo cuando me enteré de esta chida la canción, ¿quién la tocará? Ya busco ahí estos cuates, ¿quiénes son, no? Ajá. Sí, de un ex Jonas, bro. ¿Quién sabe quién sea? No tengo idea. ¿Nick Jonas? No sé. Por eso me quedé de, órale, lo que es la vida. Mira, ¿quién lo diría? Bueno, acuérdate que, por ejemplo, Robbie Williams, ¿de dónde salió, no? ¿De dónde salió? De Take That. ¿Es en serio? No sabía. De una boy band, Take That. También Sophie Ellis Bextor, ¿no? ¿Quién? Sophie Ellis Bextor. ¿También salió de algo así? ¿No? Sí, también era de un grupo. Alanis Morissette era una fey canadiense. Bueno. Pero después tenía otro, hizo algo muy diferente. Es cierto. ¿Sí? Antes de venderse por unos cuantos dólares, Shakira era la onda. Sí. Tenía muy buenos discos, hasta el Laundry Service. No, pies descalzos y de ahí para atrás, después. Yo digo que esa fue la transición donde todavía tenía cosas que decir y luego ya valió. Es que de veras sí se vio. Sí, luego ya era de. Puro regatón. Sí, no. Sí, no, pies descalzos eran buenos roles. Sí, bueno. Creo que no había nadie en América Latina que hiciera ese tipo de música y hablara de ese tipo de temas. Acoso sexual, problemas políticos, pobreza, o sea. Creo que nadie hacía eso en ese entonces. ¿Y sabes cuál es la anécdota con ese disco de pies descalzos? ¿Cuál? Que se lo robaron. ¿Eh? O sea, las maquetas originales del disco se las robaron. Hijos de. O sea, llegó, ahí te va. Estaba un día Shakira con su todo su equipo ahí, ¿no? Con su crew. Iban a terminar la maquetación del disco de pies descalzos. Y en los estudios de Emilio Estefan, en Miami. Ya, llegan todo el rollo. Y robaron esa maleta. Y, oh, shit. Entonces tuvieron que... ¿Saben la bronca que es hacer la maquetación de un disco? Bueno, en ese entonces, ahorita creo que no tanto. Pero estamos hablando de cuando todavía era muy análogo el asunto. Sí, eran los 90. Sí. Entonces, pues que con ayuda de Emilio Estefan y lo que ella traía de memoria, lo sacaron rapidísimo. ¿Cómo? Sí. Imagínate, o sea, es buena artista Shakira, pero... Sí, de hecho toca muchos instrumentos. ¿Sí? O sea, guitarra, bajo, uh-huh, batería, ¿sí?, también, teclado, bueno, piano. Sí. Pero pues se vendió. Pero sí, por unos cuantos dólares. Por unos cuantos dólares. Por a hand, ¿cómo? A fistful of dollars, ¿no? Sí, o sea, es lo malo. Sí. Los Jonas Brothers, ¿quién lo diría? Sí, pues, después se separan y cada quien. Y por lo menos está haciendo cosas interesantes. No, mira eso. Muy buena rola. Excelente, Carmel. Traes una recomendación. Me la recomendó. Sí, me la recomendó una amiga, Valeria. Su esposo también lee cómics, él late en todo esto. Y ahí estamos platicando de. A ellos les gusta mucho el cómic, o sea, las historias de horror y demás. Y cosas, uh-huh, así, ¿no? Y salió, de hecho, también le platicé a mi hermano de esa película. Salió de la a colación Event Horizon. ¡Ah! Event Horizon. Es con Sam Neill y Lawrence Fishburne. Sam Neill, Lawrence Fishburne, me parece que. Miranda, Alan Grant y Morpheus. Me parece que Miranda Otto, de que salió El Señor de los Anillos, creo. Sí, creo que sí. Creo que sí era, ya no estoy seguro. Sí. Dirigida por uno de los que hizo Mortal Kombat, ¿no? Por el mismo director. De los creadores de Mortal Kombat llega Event Horizon. Sí. Estamos comentando, Val y yo, de que la película es mala, o sea, no hay forma de verla buena. Pero la idea en la que se basa es buena. Sí, claro, horror en el espacio. Horror espacial, ¿no? Sí. Me dice, haz de cuenta, es el triste juego este de Dead Space. Pero bien hecho. Y dije, pues sí, básicamente es Dead Space, uh-huh, mal hecho en ese caso, ¿no? Y me dijo, ay, fíjate que ahí mi esposa está leyendo este cómic, que anda así, mala onda metido en este, que se llama Nameless. Muy sonado salió el año pasado. Muy sonado porque lo escribió Grant Morrison. Y pues ya saben, ¿no? Ya saben que yo tengo relación complicada con el señor Morrison. Su relación amor-odio con Morrison, ¿no? Sí, o sea, de repente hace cosas muy buenas. All Star Superman. We Three. Nameless. Órale. O sea, ese ya está ese. Es horror. De los buenos trabajos de Grant Morrison. Es horror. Es horror espacial. Es horror espacial, pero de momento llevo nada más el primer número, pero el primer número. O sea, es horror espacial, pero el primer número es nada más en la Tierra, ¿no? Ok. El dibujo es de Chris Burnham con Nathan Fairbairn. Y le digo a mi hermano, mira, ¿a quién te recuerda el dibujo, no? A Frank Quietly, cañoncísimo, Sí, mala onda. Sí. O sea, se ve. Las tintas así como duras, los rasgos que son muy Frank Quietly. Sí, hace dibujos bonitos de personas feas. Sí. Como Glenn Fabry. De hecho. Y la historia va de lo siguiente. La historia es precisamente de un sujeto a quien conocen como Nameless. De hecho, le dicen, no tiene nombre, pero Nameless es un nombre, ¿no? Hasta ahí le hacen burla. Y este cuate es como una especie de investigador, más o menos. Uh-huh. De hecho, la historia no empieza totalmente con él. La historia empieza, nos van contando como que en off, de que empiezan a pasar cosas extrañas en la Tierra. Una de las cosas extrañas es que extrañas de que pasan, se te hacen mundanas, pero cuando las analizas no tienen razón de ser. Okay. Una de esas, un astrónomo, la persona más normal del mundo, mata a su familia y se termina por suicidar también, dejando mensajes codificados. Ok. Sí, como con símbolos raros y no sé qué. Me suena conocida esa trama. ¿Iber Horizon? Sí, exacto. Y después vemos a... como que en los noticieros que ha habido otras noticias como del tipo, ¿no? O sea, ataques con ácidos, de gente con ácido. Ay, como el vampirín. Bueno, pero eso fue estupidez. Sí. No fue poseído ni nada, espero. Como que se desatan varios eventos así horribles en la Tierra, pero como que son eventos aislados, ¿no? Que en Egipto, que en Túnez, que en Estados Unidos. Sí, pues, ¿qué onda, no? Y de repente vemos a Nameless. Lo vemos muy al estilo Indiana Jones robando acá unas cosas de unas ruinas en algún lado. Y es secuestrado por hombres pez. No son hombres pez. Me sonó muy Black Science. La verdad, la escena se parece a Black Science. Se parece mucho, tiene mucho de Black Science. Es un pantano, hombres pez. Pero no exactamente hombres pez, simplemente son gente usando máscaras. De pez. Y nos vamos enterando que es como que una... Son algerfish. O sea, sí, estos que tienen acá el... Como foquito. Es un culto. ¿Es un Cthulhu o algo así? O sea. Más o menos. Oh, shit. Es un culto que está tratando... Que este cuate, Nameless, se puso a investigar. Pero ya sabe, ¿no? ¿Qué pasa cuando investigas un culto? Encuentras más de lo que quieres saber y te metes en broncas. Empiezan a pasar un resto de cosas cada vez más raras. De verdad... Morrison aquí, déjenme decirles que aquí hace gala de escribir rarito. Aprovecha mucho que este cuate dice que sabe mucho, para meter varias cosas de varios lados. Como a la mitad del cómic dices, no estoy entendiendo de qué va. Ok, bueno, es Grant Morrison. Sí. Pero conforme van pasando... Flex mental. Conforme van pasando las páginas, te va todo, va empezando a cuadrar. Dices, bueno, ¿qué tiene que ver que pasen un montón de cosas raras? O sea, con el culto pez. Con el culto pez y con este cuate Nameless que no tiene nombre, pero Nameless es un nombre. Pues todo tiene que ver... y es reclutado por una organización acá estilo Pollo Jarada. Ok. Y ¿sabes qué? Es Pollo Jarada, el más viejo perdón. Sí, está, es un japo, ¿no? Sí. Dice, ok, todo esto que no tiene sentido, aquí como que empiezan a unir cabos, ¿no? Todo esto que viste que no tiene sentido, tiene sentido. Sí, si te vas a relacionar las páginas, encuentras unos símbolos raritos en cada página. ¡Oh, my God! Y dices, ok, ¿esos símbolos qué onda? Ah, no es de gratis. Lo que le explican es que, ¿sabes qué? Hay un asteroide que está en trayectoria directa hacia la Tierra. ¿Qué está haciendo eso? Ese asteroide, por alguna razón, está afectando nuestro comportamiento. Event Horizon. Claro. Y tu misión es ver cómo le podemos hacer para sobrevivir a este asunto. ¿Pero por qué él? ¿Él qué sabe? ¡No sabemos! ¡Oh, my God! Es el primer número. Okay. Lo que me llama la atención es cómo se llama el mendigo asteroide. Xibalbá. ¿Xibalbá? Xibalbá es el inframundo en la mitología maya. Ajá. O sea, tío... Y es Mendigo Morrison se la sabe. Y es que, y adivina qué va a tener que hacer este cuate. Ir al asteroide. Un claro. Poquito como Armageddon. Ya empecé a escuchar la de Aerosmith, un poquitín. Pero sí, van a tener que ir a Xibalba. Literalmente van a tener que viajar al inframundo. Ok, ese Event Horizon mejor hecho. Mejor hecho. Como que con más esta estructura. Y con dibujos de lo Frank Whiteley. No manches, hay una. El diagrama de páginas que estoy viendo es cañoncísimo como Frank. Yo creo que este Morrison fue a propósito. Así de, mira, me gusta así, o sea. Está padre, hay muchas escenas muy padre. Hay muchas escenas muy gore, por supuesto. Sí, sí, sí. De horror, los hombres pez son canijos. Hay muchas escenas así medio. Dime una cosa, me estabas platicando lo de los hombres pez y lo del culto, eso, y dije, ¿y en qué momento viene lo del horror espacial? ¡Oh! Ok. Eso parece ser que ese culto tiene algo que ver con este asteroide, como que parece que es un dios para ellos, probablemente, o algo sagrado. ¡Ay! Es un misterio, es misterio, es horror. Está padre el cómic. Muy bueno, es que se antoja bastante. Sí, sí, estaba platicando ahí con esta cual. Yo dije, no manches, suena como que. ¿Suena fumado? Pero pachón. Suena bien. Nameless, de Grant Morrison y Chris Burnham, ¿no? Sí, sí, sí. No manches, me publicado encantó. Por Image, ahorita ya pueden conseguir el primer volumen. O sea, el primer TP. Me parece que son 5 números. No sé si son 5 o 6, creo que son 5. Ojalá alguien lo trajera a México, Camite. Pues estaría bueno. Suena bien, ¿no? Sí, o sea, mira, Camite que tiene buen historial con cómics de horror. Pues sí, o sea, sí tenemos cómics de horror por acá, pero horror espacial me parece que no. Que no, no, acá tenemos horror zombie y horror vampiro. Sí, sí. Y horror más o menos rarito. Como Lock and Key. Pero. Más o menos rarito. Pero de este no. Sí. Ese sería una buena adición, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo para que quienes sí tuvieron la desgracia de ver Event Horizon. Se quiten el mal sabor de boca. Fíjate, cuando era chico, Event Horizon sí me espantaba. Ahora me espanta lo malo que está. Sí, pero sí, claro. Pero en su momento sí era de, oh, no manches. Pero es puro shock value, Event Horizon. A mí me agarró en esa época en donde yo estaba viendo, por ejemplo, Starship Troopers. Ok. Así por lo que decía, pues no está tan mal, ¿no? Está Pasan los años. Pasan los años y dices, no, sí es muy mala. Y curiosamente uno dice, no, Starship Troopers está mejor. Con los años se fue poniendo mejor, ¿no? Sí, sí, sí, porque ya le entiendes a más conceptos ahí, macabros y demás. Ah, ok. Mira, bien. Sí, sí, sí, chequenlo, Nameless. Nameless, me encantó la recomendación. Ya luego lo resumimos con más. Sí, sí, sí, ahorita que ya está el primer TP, estaría bueno un especial. A lo mejor un especial de horror. No estaría mal. Sí, sí, sí. Estaría bueno. Van saliendo las ideas, como. Las horribles, historias de horror. El café con el horripilante. H. Triple H. El departamento H, ¿no? Ándale, sí. Preparación H. No, es otra cosa, ¿no? Pero bueno. Pues vamos a un corte, carnal. Vamos a tocarla. Te toca canción. Ah, pues mira, quiero poner una así bien uplifting el asunto. ¿Qué te parece con esta cerramos? Creo que con esta cerramos, ¿no? ¿Tú crees? Va. Yo diría. Ok. Si es algo así uplifting, me gusta para cerrar. Ok. Pues va. Nada más regresamos de la canción para despedirnos. Despedirnos, ¿no? Y cerramos el programa. Tonterías y a ver qué. Exactamente. Pues es una canción de uno de mis artistas favoritos de toda la vida. Y que lo vi en vivo. Tuve la suerte de verlo en vivo. Ahora descansa en paz. Es Michael Jackson. Esa canción es Man in the Mirror. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. I bet. realize there was love when you're home. Not a nickel to love. Could it be, could it be pretending that they're not alone? Oh, well, oh, deeply scarred, somebody's broken heart and a washed out dream. They follow the pattern of the wind and sea. Man in the Mirror de Michael Jackson, aquí en el Café Comiquero, que, no sé, me gustó terminar el programa así. Sí, eso sí, si ven el video se deprimen otra vez. Pero te deja un buen sabor de boca al final. Sí. Tengo lo bien vivo, y ver eso en vivo de un artista pop estaba cañón, ¿eh? O sea, sí, porque el video, buscan el video, tiene, o sea, el mensaje de la canción es, pues, cambia el mundo empezando por ti, ¿no? Ajá, exactamente. Muy trillado si quieren, pero pues bonito el mensaje. Pero sigue vigente, eso sí, el video, o sea, tenía pelotas, ¿eh? Sí. Porque hay muchas imágenes, que no se ven hoy día, ¿eh? O sea, imágenes, por ejemplo, de rallies nazi. Del clan, o sea, del Ku Klux Klan. Meter, y digo, Michael, técnicamente era negro. Y meterse con el clan allá en Estados Unidos. Está cañón, ¿eh? No cualquiera. No, está cañón. Pero pues sí. Pues ahí está, carnal. Hagan el cambio. Sí. Ya si no les gusta. Que Marvel otra vez sacar su Marvel Now Again. Ah, sí, cierto, sí. Marvel Now Again. Sí. Bueno, ya compran otras cosas, ¿no? Bien, hay más. Suscríbanse a Comixology. Cuando esté disponible en México. Comixology Unlimited, cuando esté disponible en México. Exactamente, o sea, hay más opciones. Compren, lean de Camite, de Panini, ¿no? Hay más cosas. De Camite lean Steven Universe. Ajá, exactamente. Clarence, Over the Garden Wall. Digo, una vez más, son títulos de los que no tenemos ningún interés personal. Ninguno de ellos, no. Totalmente imparcial. No, por supuesto. Sí, no. Lean el libro de World of Warcraft cuando salga. Sí, claro, sí. Claro. Ay, no. Ah, qué vendidos. Poquito, pero bueno. Pues, carnal, este es un nuevo episodio de las curiosas cacofonías del café comiquero. Y ya ahora sí que ya nos desahogamos de varios puntos que queríamos tomar y demás. Sí, o sea, ya ranteamos, ya dimos una recomendación que hoy no sé ni dónde meter. Ajá, exacto. Bueno, ya los de... Es que como en el programa pasado no hubo de esto. Sí, ¿no? Fue totalmente temático. Así que pues, ay, como que dos... Necesitábamos un poquito, ¿no? Sí, de liberar un poco de vapor ahí. Sí, del desahogo. Así que pues bueno, ya. Así que para la próxima semana pues ya tendremos nuevo programa del Café Comiquero. Sí, no. Gracias por escucharnos. Esperamos que le hayan gustado estas canciones. Sí. Incluso mi metal para elfos, que mi hermano dice que no, pero pues... Para todos hay gusto. Eso sí. Y pues, carnal, pues no queda más que decir que este mundo es un mundo extraño. Y vamos a mantenerlo así. Y gracias. Totales. Hasta la próxima.